Estás escuchando Lo Menos Piratón, el show de Don Cheto. Resolvemos temas sin importancia que a todo el mundo nos pasa. Participa en la encuesta piratona con Don Cheto al aire. ¡100% en vivo! Les conté que hice unos taquitos de carne adobada, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, Steve Bryan estaba allí esperando sus taquitos y estaba viendo la película de Toy Story. Uh-huh. La película de Toy Story, ¿no? Okay. Entonces, estaba viendo ahí la tele y ya le dije, ve, ¿qué estás viendo? Toy Story. Entonces, ya como de las veces que uno que sale como de la cocina y empiezan a ver a la sala y se queda como menso ahí por unos minutos viendo la película. Entonces miré al señor cara de papa yo allí. Al que no de papa. Todo el mundo conoce al señor cara de papa aquí. Sí. El chino sí la conoce, el señor cara de papa. ¿Verdad? ¿Conoce al señor? ¿Tú conoces al señor cara de papa y él? Sí, pues de Toy Story. Por Toy Story, ¿no? Toy Story. De Toy Story. Ajá, Mr. Potato. Bueno, Mr. Potato G. Es ahí. ¿Tú conoces al señor cara de papa? Claro, señor. Mr. Potato G. Claro. ¿Cuál es la cualidad que tiene Mr. Potato Head? A ver. Se desarma. ¿Qué se desarma? Todas sus partes se pueden quitar. Se puede quitar su sombrero, sus ojos, su boca, la nariz, las manitas, las patas. Y se las puede obviamente volver a poner. Entonces hay una cosa chistosa en la película donde el señor cara de papa se pone el ojo en la boca, la ceja en la nariz y entonces hace así como una cosa deforme. Supongamos, vamos a jugar al señor cara de papa hoy, vamos a jugar al señor cara de papa todos. ¿Qué pasa si uno fuera el señor cara de papa y tú pudieras hacerte tu propia cara? ¿Los ojos de quién? ¿La nariz de quién? ¿La boca de quién? ¿La cara de qué? ¿El shape de la cara? ¿La forma de tu cara de quién? El señor cara de papa. A ver, venga, chino. Tú que eres el más vanidoso de todos. La neta. ¿De quién? ¿Haz tu propia cara? ¿De qué? O sea, ojos, nariz, boca y lo que y pelo si quieres, oreja, todo lo que quieras, pero principalmente ojos, nariz y boca, aunque también puedes coger la figura del rostro, las orejas y otras cositas, ¿no? Un lunar, una cicatriz, una lo que sea, unas cejas, unas pestañas, por ejemplo, yo quisiera tener las pestañas de Gise, pero sin que fueran pues así, pues. A ver si no. Venga, cara de papa. Bueno, yo lo único que sí me gustaría tener, el pelo de Zac Efron, me gusta mucho. El pelo de Zac Efron. Y la otra. Me decepciona, chino. Nunca me decepciona. Y los ojos de... decepciona. Y los ojos de Eduardo Verástegui. Con eso se arma, viejo. Okay. Y luego dicen que tú ahí, y luego dicen que tú vale. Sí. A ver, y pues se puede por la de Sage o Gabriel Soto. Y resulta que no es la de Sage. Okay. No, la de Sage, está más perro la de Sage. La de Sage, ya ver, con esas tres cositas. Deja buscar aquí en Instagram a nuestro juego, el señor cara de papa. Venga, déjense venir con todo. Zac Efron, ¿quién es Zac Efron? Tú, un actor americano, Don Cheto. Hizo recientemente la nueva película de Baywatch. 44 millones de seguidores tiene en Instagram. A ver si ahora que lo mencionamos en el programa nos repostea. Ok. El pelo de Zac Efron, chino, los ojos de Eduardo Verástegui, te quedas con tus labios, con tus dientes, con tus cejas. Sí, todo eso sí. Y acuérdense la de Sage, impresionante. Y la de Sage. La de Sage. Oye, pero sí cámbiate las de caballo. ¿No quieres cambiarte las de caballo? No, está perrón mi sonrisa. Ok, está bien. Sí, es la nariz. ¿No la nariz de qué? No, me gusta mi nariz. No. Cámbiatela. Pues no sé de quién tiene bonita nariz. No, eso no lo había pensado. Ana Bárbara, así, picudita. No, pues es para mujer. Sí. Sí. No, mira, está bien, hombre. Bueno, la de William pues, Levy, la de William Levy la tiene así, bonita. La William Levy la tiene respingadita así, bonita. Mira. El que necesita narices ahí, se pregunta. Bueno, qué güey. A ver, vengas ahí. ¿Cómo se dice? Formati, señor Carepón. Señor, yo nada más voy a querer la nariz de Ricky Martin, Uh-huh. El abdomen de Joan Joseph, su marido, uh-huh, y las nalgas del chino. Binder Donda. ¡Oh, pirata! Pero, amor, o sea, pirata, que tú estás bien nomás con nariz nueva. Sí. Boring. Muy pirata. Muy y el pirata. Abdomen, el abdomen nomás. Con eso tengo. El abdomen. A mí me gusta mi altura, me gusta mi color de piel. ¿Y el color de piel? ¿No quisieras cambiar tu color así con un poco más? Me encanta mi color de piel. Así me gusta, preto. Ay, canela, ella. Piel canela. Morenaza de fuego. Morenaza de fuego. Oye, tú, diosa mixteca. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Ojos? ¿Te quedas con tus ojos de chichis ahí o...? No, con mis ojos me quedo. Me encantan mis ojos. Ay, vale, bien amolado. Le dices. Ay, esta era la oportunidad. Tus labios. Mis labios me encantan. Y a varios también. Ella, insegura de sí misma. Ok, entonces nomás la nariz de Campuzano. ¿De quién dijiste? De Ricky Martin. De Ricky. El abdomen de Juan José, su marido. Campuzano, okay. No, chica Ferrari, es que la Giselle va a ser la última porque pues ella no va a pedir nada. Sí, a ver, Ferrari. Pedir, si tú eres la chica cara de papa. Pidi que Dios te concederá. Venga. Que le cambien todo como Belinda. Vámonos. Todo. Quiten la Belinda. Todo. A ver si pongan la mía. Vámonos con música. A ver. Venga, Ferrari. A ver. ¿Quiero los ojos de Claudia Martín? ¿Quién, güey? A ver, espera. ¿Quién es Claudia Martín, Ferrari? ¿Quién es Claudia Martín? Una actriz mexicana. Ah, caray. ¿Martín? Sí. Eso que tú ves unas novelas de bien viejas, ¿vale? Claudia Martín, ok, oh, será. Sí, aguanta. Ah, no, ¿qué te traes? ¿Qué ojazos de Claudia Martín? Ya, sí, no, no tenía el gusto de conocerla, pero pues hola, Claudia Martín, ¿cómo estás? Soy Don Cheto, soy el dueño de todo lo que ves. Okay, Claudia Martín, ¿qué más querés? Una actriz jovencita, guapa, muy guapa. Sí. Las cejas de Esmeralda Pimentel. Ajá. Esmeralda Pimentel, también muy guapa. Ferrari. Creo que tú ya habías jugado esto y ya tienes todo perfectamente calculado. Esmeralda Pimentel. No mames. Okay. Ojos de. Oh, ok, muy bonita las cejas de Esmeralda Pimentel. Parecen dos gusanos quemadores. Ok, ¿y qué más? Ay, los dientes de Claudia Álvarez. Ay, güey. No, te está cambiando todo. Y el señor cara de papa tenía tantos. Tú estás haciendo trampa, güey. Ya. Tú ya tenías todo perfectamente calculado. Claudia Álvarez. Ah, ok, ya la vi. No, ¿qué más? ¿Qué más? ¿El cuerpo? ¿El cuerpo? Dientes de Claudia Álvarez, ok. Ay, pues así, el cuerpo de Belinda. Okay. El cuerpo de Belinda. ¿Y los labios? De Angelina Jolie. ¡Ay, no! ¡Ay, la más otra! Si tuviera esta todo tiene eso, más tuviera partes que el señor cara de papa. ¿Sabe qué? Me estoy dando cuenta. Que no le gusta nada a ella misma, nada. No le gusta nada de ti. Sí, todo. Ahí, mira que la fe. Oye, Ferrari, no, pues sí, está. Y en las greñas, porque también cambia timidez también de las greñas de Leona. No, las greñas sí me gustan. ¡Ah! ¿Qué dice si no le digo? Déjela, déjemela en paz. Giselle, venga. Don Cheto. Nada. No, sí, me gustan los ojos de Belinda, me gusta la nariz de Isa González, me gustaría tener el cuerpo de J-Lo, y ya. ¡Ah, okay. ¡Algo más! Ojos de Belinda, nariz de Isa González, cuerpo de J-Lo, y vámonos con música. Y vámonos con música. Cabe aclarar que la nariz de Isa González es después de sus múltiples operaciones. Ay, sí, claro, que tiene, se ve muy bonita, muy respingadita. Y también me gustan los pómulos de Isa. Creo que también quisiera los pómulos, sí. Bien chupada. O sea, de los pómulos. También quiere estar bien chupada. Y pómulos. Por eso tiene pómulos. Bueno, ¿qué te entendió? ¿Qué te voy a decir? A ver qué dice la raza. Va. Es un cotorreo, chavos. Es un cotorreo nomás. Hay que entrar en el cotorreo, como cuando uno está ahí entre compas nomás diciendo puras babosadas. Estamos exactamente haciendo eso aquí, diciendo puras babosadas. Entonces, esto se trata de. Estamos jugando al señor cara de papa. Tú te vas a hacer tu propia cara como tú quieras. ¿Qué quieres tener? Vamos con. A mí me gusta escuchar a los vatos. Dice por acá Don Cheto. Jorge Soto dice. Barba de Nicky Jam. ¡Vámonos! Abdomen de Maluma. El lunar de Daddy Yankee. Y el dinero de Drake. Pues el dinero de Drake no te lo vamos a poder dar porque es pura física. Físico. Pura cosas físicas, estéticas. Ok. Barba de Nicky Jam. Deja ver si la visualizo. Ok, ya la visualicé. Lunar de Daddy Yankee. ¿Dónde tiene lunar Daddy Yankee, tú? La neta no me acuerdo, Don Cheto. Yo ni sabía que tenía lunar. En la cara lo tiene acá muy sexy, así como el mío, mire. Ok, mira, este vato está igual que la chica Ferrari, tenía todo fríamente calculado. Ok. Dice, yo quiero el pelo de Tito Padilla, las nalgas del Chino, la barba de Zahid, los ojos de Giselle, los cachetes de Don Cheto, soy un monstruo. Marco Baena, soy un monstruo, pues, ¿sí? Dice Rubén Quesada. Fernando Chacón, mi compa Fernando Chacón, mándale un saludo, que estuvo con nosotros backstage ahí. Claro, con Fernando, tiene lo suyo, cuando se le antoje, tiene lo mío. Dice, quiero tener mi party de varón de Gabriel Soto, el pelo y el color de piel de Roberto Palazuelos. Ay, ya no anda perdido. Y la cara así tal cual del que sale del Capitán América. Ay, ¿cómo no se llama el Capitán América? Chris Evans. Okay. Oiga, dice aquí nuestro compa Robert Quesada, yo quiero los ojos, la cara completa, el abdomen y los pies de Michelle Morrone, con eso me conformo. Oh. O sea, este quiere ser Michelle Morrone. Sí. Pretty much. Mira, dice Daniel Ávila, yo quiero la boca de Zahid, pero acá, y cielo. Mándale un saludo, Daniel Ávila. Daniel Ávila. Está aquí como, me mandaron una está para como chino. Está como el Zahid, quiere la barba de Ricky Martin, pero en la nuca. Esta mandaron. Haciéndole molinillito, molinillo. Esto okay, es lo que mandaron, pues, dice que quisiera tener algo del Chino, dice. Eduardo García dice, yo quisiera la barba del Chino, pero abajo del ombligo. ¡Ey! Ya está madreando mi segmento, ya está madreando mi segmento, no sean volados. Vamos con lo que... No estén madreando mi segmento. Dice por acá nuestra amiga Brenda. Don Cheto, la nariz de Belinda, la carita de Ana Bárbara, afiladita como la tiene. Ok. Ella es Brenda. ¿El puerco no se lo quiere cambiar? Hombre. No lo conozco. Yeah. Ok, todos esos que están poniendo, yo quiero las nalgas de Kim Kardashian, pero acá no los voy a leer, ¿ok? Porque me están matando mis segmentos. Se pasan de lanza. Sigue. Ay, pues se me cayó el teléfono. Dice por acá, yo quisiera los dientes de Luis Coronel, la barba del fantasma. ¿Qué hubo? Okay, ¿con eso bueno se arma? Pero la barba te va a tapar las muelotas, ¿no? No. Pues, no, cuando sonrías. Ok, dice por acá, Junior H, pero no Junior H, el cantante, ¿verdad? Porque Junior H no, el otro está dormido, oyó su propio disco y se durmió, por eso no es Junior H el cantante. Dice por acá, me gustaría tener la cara de The Rock, la sonrisa de The Rock y las piernas de The Rock. No, pues quiere ser The Rock. Sí, Junior quiere ser The Rock. Oiga, esta de Jaime está buena. Adelante. Yo me pondría la cara de John Wick, el abdomen de CR7, las piernas de Hulk, el brasileño, y las nalgas de Renato Ibarra. Saludos a la raza. ¿Quién es Renato Ibarra? Pues yo no sé. ¡Oh, está Renato Ibarra, el futbolista! El futbolista. ¿Tan algón? Pues no sé. Que se fija. El que se fija. ¿Qué andas viendo tú? Ok, dice Joel Chacón. El cuerpo de la Rock y la cara de Ricky Martin. Ah, sí. A mí no me gusta el cuerpo de... Así luego yo. A mí no me gusta el cuerpo de la Roca. Se me hace muy bultoso. No está muy bultoso. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Ya quisiera tener ese bulto. Sí. Dice Rudy Esqueda. Yo la mano de Vicente Fernández. ¡Ja! No estén de payas, que no me estén matando mi segmento. La neta sí se está saliendo del guacal, Don Cheto. No, se están saliendo por la detergente, no están así. Dice, Don Cheto, yo no sé si ya lo dijeron, pero yo quiero todo el cuerpo y cara del que sale en la película 365. Sí, ya dije. Michel Morrone, sí, es que, uf. Fíjate qué curioso, el Chino quiere nalgas del Chino todavía, fíjate, él quisiera. Claro. Le gustan tanto que sus propios tepalcuanas, que él quiere otra vez tener sus propias tepalcuanas, ¿verdad? Uh-huh. Dice por acá, dice, ay, se me está borrando. Aquí está Julio Gutiérrez, Don Chito, dice, quiero el cuerpo de Roman Reigns, la Bárbara de Robert Downey Jr., el cabello rizado de Neymar y los dientes de Michael B. Jordan. No, Michael B. Jordan, sí. Ah, sí, tiene vuelta de dentadura el Michael B. Jordan. Dice por acá mi amiga Allison, los ojos y la boca de Ana de Armas. Ah, sí, está muy bonita. Sí, es bonita Ana de Armas, ¿verdad? Uh-huh. A ver, déjela, busco. Sí, Armas. Tiene unos ojazos. Sí, un ojazo, sí, cómo no, es cubana. Andaba con el Ben Affleck. Ah, sí, está guapa. Este vato, la cara de Don Cheto con todo y verrugas en el pescuezo, dice el no estén de payasos. A ver, pero usted me está quedando atrás. ¿Usted qué va a querer? Es que yo no quiero nada. Sí, no, don Gris. Mate el segmento, Don Cheto. Sí, no sea Don Gris. Venga. Oh my God. Como sea, es que yo, a mí, mira, a mí no tengo envidia de cuerpos. Ah, pues venga. Debería. Debería. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. ¡Señores! Estamos en vivo. ¡Qué gusto saludarlos a todos! ¿Cómo está, señora? Amigazo, que va la camioneta. ¿Cómo está, hermano? Saludo. Qué bueno que nos está escuchando ahí. Me da mucho gusto y alegría. ¿Cómo están, amigos? Es que van ahí en la camioneta blanca. ¿Y por qué volteas? ¡Saludos! Ahí está la pared, señor. Gracias. Camaradas, que andan ahí recogiendo los conos. ¿Qué huele? Yo no los veo. Yo sí los veo. Así yo. Oigan, hay un desbarajusti. A ver. Hay un desbarajusti ahorita. ¿A la camioneta blanca? En la ciudad de Texas, tú. ¿Por qué, viejón? Ya que en Houston, que ahorita nos están oyendo Houston. En Houston. No es Houston. Que nosotros decimos Houston. ¿Houston? Nosotros los cholos decimos Houston. Houston, la H. Yeah. En ¿Te Houston, gusta la H? La H, pues sí, pero no me habla. Ah, es muda. Llévenos a Houston, ya fuimos a Dallas, llévenos a Houston. Ahí tú vas a Dallas bien seguido. Voy a ver a mi novia Cristian, amor. En Houston, en el hospital metodista, una raza no se quiso vacunar. 153 empleados del hospital de Texas renunciaron o fueron despedidos después de que se negaron vacunarse contra el COVID-19. ¿Los despidieron por no vacunarse? El Houston Methodist Hospital fue el primer centro sanitario en exigir que todos los empleados se vacunaran. O sea, los del hospital dijeron, señores, ¡semos un hospital! Se tienen que vacunar. Everybody se vacuna o qué onda. Pero hubo, como todos, hubo los que se les llama los Ferraris, que eran 153 personas. Anti-vaxxers. Que no se quisieron vacunar. Entonces hubo una alegata grande y llegó hasta un tribunal. Entonces el fallo de un tribunal desestimó una demanda judicial en contra del centro médico que presentaron los trabajadores, y los trabajadores dijeron, no nos queremos vacunar, se aferraron ahí. Y no me puedes obligar, y quieren meter demanda al hospital porque nos quieren obligar. Entonces fueron a corte y fue un pedo grande. ¿Por qué? Se armó una... Pues, se armó la rebambaramba. Se armó la rebambaramba. Entonces, estos 153 empleados que se negaron a recibir la vacuna, pues, se fueron por su... Perdieron la batalla. Vitamin, o se les corrió. ¿Vea? De alguna manera. La vocera del centro médico confirmó que este grupo de estos empleados presentó esta notificación de renuncia dos semanas de previas, pues, ¿verdad? Mientras que el resto fue separado de sus funciones indefinidamente y se negó a especificar cuántos empleados había, aunque ya pero ya nos han llegado que más o menos era entre 150 y poquitos más, ¿no? Entonces se convirtió en el primer hospital, en el primer sistema hospitalario del país en exigir que todos los empleados se vacunaran. Y desde, ya les habían dicho desde el primero de abril, hey, miren, va a haber este jale aquí. Queremos que todos los del hospital estén vacunados. Para empezar, vamos a dejar un poco nuestro pensamiento de las vacunas, ¿ok? Dejémoslo un poco, porque si estás de acuerdo o no, vamos a dejarlo un ratito en paz. Por sentido común, pues los que tienen que estar vacunados primero son... los de los hospitales, ¿no? Claro. ¿A quiénes vacunaron primero antes que nadie? A los doctores. Enfermeras. Porque están atendiendo a la gente que tiene COVID, que es una cosa muy contagiosa. Están en la primera línea, como decía. Pues bueno, entonces se le dijo a los 24 mil empleados, hey, compas, empiecen a vacunar. Pero 178 no quisieron. Sí. Entonces ahí es cuando empezaron las alegatas, de esos 178, después ya unos se convencieron de que sí, otros de que yo no. Una y al final fueron 153 los que no. Y el hospital les dijo, señores, bye bye, los podemos o despedir o que se vayan ustedes solitos y a lo mejor les dan otra feria más o lo que sea. ¿Cómo ven? Y quisieron meter demanda y no falló. ¿qué opina usted de todo esto? Esto es para abrir llamadas telefónicas, ¿no? Claro. Ahora, aquí sucede una situación. La única que no se quería vacunar fue la señorita Burrari, ¿verdad? Tín, tín, tín. La que no se quería vacunar, la señorita Burrari. Y yo quisiera preguntarle a ella, ¿qué piensa de todo esto? Usted, señorita Ferrari, que estaba rejega las vacunas, así que yo todavía tengo así como el presentimiento de que ni se ha vacunado. Pero eso es personal. ¿Neta usted piensa eso? Sí, a mí yo, no me hace inmenso ni la gente. Yo les veo el alma a la gente. ¿Eh? Ah, que sí, true you. Ferrari, ¿qué te iba a decir? ¿Tú bien o está mal que una empresa obligue a los trabajadores a vacunarse? ¿Qué opina usted, señorita Ferrari? Que está mal. ¿Por? Porque creo que nadie te puede obligar o no te debe obligar. Gracias por algo... haber trabajado aquí, Ferrari. No, ya tiene un punto bien. No, nadie puede obligarte a... A que te vacunes si tú no quieres vacunarte. Bueno, yo creo que no te pueden obligar, pero hay reglas. Y si una de las reglas de esta empresa es vacunarte y no te gusta... Bye. Vete a una empresa que te deje. Está bien, no te puedo obligar, pero para trabajar aquí tienes que vacunarte. Y creo que ahí sí hay chance. Bueno... Pero ahora, esto de las vacunas y de los que no se quieren vacunar, esto hace 3 años estaba en boca de la gente que no quería vacunar a sus hijos para las escuelas. Eso le quería decir, don Cheto. A ver. Muchas personas optan por llevar a sus hijos o moverse de estado. Yo sé una situación donde una persona se movió de estado porque no podía encontrar un lugar aquí, precisamente en California, donde le aceptaran sus hijos sin la vacuna. Entonces dijo, me voy a mover a un estado donde sí puedo llevar a mis hijos y que no me la hagan de tos. ¿Qué vacuna era? ¿No te acuerdas? No me acuerdo cuál era, don Cheto. Pero que estaban poniendo que no. No, pero lo sé de una situación de que alguien que yo conozco y dije, a ver, es el mismo caso. Ok, se te respeta tus derechos y todo eso, pero también hay más gente que quiere protegerse. Si a ti no te gusta la regla, pues vete a un lugar donde te dejen hacer lo que tú quieras. Señor, yo creo la verdad que en un momento donde todo el mundo se vio tan afectado por la pandemia, si queremos volver a la normalidad, tenemos que vacunarnos, como dicen las organizaciones en general de salud. Entonces tenemos que seguir reglas. Yo creo que las empresas deben de decir, si tú quieres regresar a trabajar en la normalidad, te tienes que vacunar. Si tu trabajo lo puedes hacer desde casa, sigue arrumbado ahí en tu casa y no te vacunes. No te vacunes. Pero si tu trabajo lo tienes que hacer aquí dentro de la empresa y tú no quieres vacunarte, vaigón verde. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Bueno, señores, el distrito de allá del sur de Texas dijo en su fallo que los que estaban en la querella, los alegativos juez, no tenían ningún argumento para esta demanda. Esto no es una coerción, o sea, no es una revelación, no es una... No es que el hospital en sí esté estando mal. Le esté rompiendo algunas reglas. El hospital está tratando, esto lo dijo el juez, palabras del juez, aquí cuoto aquí. El hospital está tratando de salvar vidas sin transmitir el COVID-19. Es una decisión que se tomó para mantener más seguros al personal, pacientes y familias. Claro. Quito las comillas. Unquote. Ahí. Eso lo dijo la jueza, la mera chaca. I agree. Es que es voy a lo mismo. A ver. Es un hospital. Pregunta. Es que nosotros estamos hablando desde el punto de vista de que ya nos vacunamos y que de alguna manera creemos eso. Pero hay que escuchar a la gente. Si su trabajo le dijera vacúnate o bye bye, que está bien o está mal ese jale. Hágale como en Filipinas, allá ve que ya... No, el de Filipinas dijo, los meto al bote. Al bote. Se vacunan o los meto al bote. Y luego dice el vato, y los vacuno en la nalga. Exacto. Y los vacuno en la nalga, ¿eh? Como quiera. Así está. Número en cabina, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Yo quiero saber la opinión, don Cheto, y también quiero saber si les ha pasado actualmente eso en su chamba, a lo mejor que se hayan ido de su chamba porque no les exigieron vacunar. Eso. La vacuna. Si hay alguna situación así, que nos cuenten. No, Ferrari, tú aquí sigues ni le muevas, güey, ya. ¿Para qué le mueves? ¿Para qué le mueves? Aquí estás, vale. ¿Para qué le mueves? Aquí estás y con tu estúpida mentira que has estado. ¿Para qué le mueves? ¿Para qué le mueves? ¿Do you really wanna go that way? No. Ok, stape. Okay. Te fue bien mala porque te movieron de cabina. That was it. ¿Tú crees que nos hiciste menso? Nomás te voy a decir una cosa. No estamos dejando que nos hagan menso. ¿Ok? Nomás porque no encontramos a alguien mejor que Chapis. Dati de Santos, que este peloncito no saca un perro de un garbanzal. Si no... No, Dati de Santos que no pujó bonito Chapis. Ay, miren, porque... más, no. Dati de Santos, que este no quebra unos bimbuñuelos a Santonis. ¡Ja, al aire con Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. ¡Vámonos, señores! Ok, la pregunta es si tú en el hospital, en un hospital de Texas, bueno, corrieron a 153 porque no quisieron vacunar. ¿Por qué renunciaron? El hospital, es que uno lo corrió, otros renunciaron, como algunos dijeron, te podemos correr o tú renuncia y este trámite. Ahí verás. Más despacito, ¿no? Pero chiste que los 153 que no se quisieron vacunar de los 20, de los 20 mil que trabajan ahí o no, de los 2 mil que trabajan allí, no quisieron vacunar. Ok. ¿Qué pasa usted? ¿Qué opina de que en tu trabajo te digan, si no te vacunas, te corro? ¿Está bien o está mal? Voy con Jando, línea número, ¿qué será? ¿La 4, Jando? ¡Jando! ¡Bienvenido, Jando! ¿Cómo estamos, Jando? Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo en lo personal pienso que no tienen que obligar a uno a quererse vacunar. No. Yo recuerdo cuando empezó lo de la pandemia, ahí en su cabina, o ya estaban en su casa ustedes y decían, ¿saben qué onda? No, yo no me voy a vacunar. Todos dicen... No, yo no dije. Yo dije que sí. Ahí era el que no se iba a vacunar. Yo estaba, yo hasta... Es más, les digo la neta, la mera neta. No, mejor no les digo la mera neta. No les digo la mera neta. Díganos. Yo hasta me fui a vacunar a afuera de Los Ángeles para que vacunara más pronto. Ah, pues sí. Yo también, yo fui a ver que es miedo a hacer trampa. Ok, ¿sí? ¿Y luego qué? ¿Pero cuál yo es tu sí opinión? Yo era el único que decía que no me iba a vacunar y evidentemente era por la falta de conocimiento de muchas cosas, pero cuando a mí me dijeron que al final iba a poner menos en riesgo a mi mamá o a Don Cheto o a la gente con la que trabajaba, pues decidí sí ponérmela. Ok, pero ¿tú qué opinas, Jando? Olvídate de ese ahí. ¿Por qué no está bien y qué pasaría si en tu trabajo te lo piden? Adelante, que me lo pidan, me voy. ¿Cuál es el problema? Ok, el amigo Alejandro. ¿Y alguna razón por la que no te quieres vacunar? ¿Por qué? Según nomás pues te pregunta ahí para el chino. Ah, no, yo no pienso nada de eso de que te vas a convertir en zombie ni nada de eso, mucho menos. No, simplemente no. Pues no quiero vacunar. No se quiere vacunar. Pero no tienes una razón. ¿No? Nada más es porque no, ya. Una razón es porque no quiero. ¿No quieres? Sí, ¿qué más razón que esa? ¿No? ¿Verdad? Igual que la Ferrari, no sé por qué. Bueno, no, pues a lo mejor no estás de acuerdo. Yo siento que el que no se vacuna, aunque no lo diga en voz alta, porque no, tampoco es fácil. ¿Es por miedo? Es porque no creen en la vacuna y algo tienen miedo de que algo nos va a pasar una reacción de algún tipo. Puede ser, pero mire, por ejemplo, yo se lo digo a alguien. Yo he escuchado gente que dice que nos metieron un chip a controlar. Sí, esa es la que siempre yo les digo, yo. Por favor, contrólenme porque yo no puedo controlarme. Yo traigo un desmadre con mi vida. Necesito que el gobierno me controle a mí y me diga cómo le haga. Porque... Pero, por ejemplo, yo vi morir a mi madre. Yo vi cuando le dio... el proceso de una semana en que empeoró y que se murió. Entonces, yo estoy viendo que esa madre es real. O sea, yo lo viví. Entonces, eso a mí me hizo... Sí, o sea, tu jefa a ti se te murió de COVID, chino. Y de hecho, ella, pues de alguna manera te lo pegó a ti después. Sí, porque claro. La tuviste que... Pues que iban a sepultar y tú estabas bien malote, ¿no? Entonces, tú lo viste y lo viviste de primera mano. Y aún así... Nos has comentado que hay gente que te dice que por qué vacunaste a tu familia y por qué se vacunaron. ¿Por qué me vacuné si ya me dio? Dije, güey, si tengo 10% de chance de que no me vuelva a dar, prefiero tener ese 10% a que me dé otra vez. Que en el caso del chino perdió a su jefa y a él le dio. ¿Sí? Vamos con María, línea número, ¿qué será? La 3, déjeme. Pero no hay que pensar en eso, vamos a tratar de ser neutrales aquí. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué opinaría usted si su jale le dice, si no te vacunas, bye bye? María, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted? Muy bien, María. ¿Cuál es tu opinión, Manny? Mire, mi opinión es que si ellos aceptan darse la vacuna, está bien. Pero si no la aceptan, no los deben de obligar. No. Porque es eso, por mi experiencia, porque yo trabajo en la línea donde llegan todos los malos y contagiados, y están contagiados porque son bien irresponsables. No saben protegerse, y yo tuve la experiencia de que le pregunté a uno de los que llegó ahí contagiados, dice, oh, nos fuimos al parque, nos fuimos camping, dice, fishing y todo eso, y pues uno iba contagiado y como no traíamos máscara, pues todos nos contagiamos. ¿Quién la lleva? Los que estamos ahí nosotros por claro. ser irresponsables. Pero el secreto para que no te puedas contagiar es protegerte, ponerte tu máscara, uh-huh. lavarte las manos y tener la distancia, y está bien. ¿Tú estás pero vacunada, si no quieres, Mari? Yo sí, y me enfermé a causa de que me la puse para darles gusto a ellos, pero me enfermé, y gracias a Dios no fue tan grave, pero ya ve que uno de hispano siempre anda uno con sus remedios y con sus cosas para curarse. Sí. Yo me atendí con remedios que me ayudaron muchísimo, pero... Oye, Mari, en el hospital donde tú trabajas, ¿no es obligatoria la vacuna? No. No. No la, ¿conoces personas que trabajan en el hospital y no se la han querido poner? Sí. Okay. Sí conozco y no te pueden obligar porque no. Esa es una decisión personal. Claro, decisión personal. En ese Don Cheto, el punto, Don Cheto, mire, yo también creo que debemos de respetar las opiniones de las personas, totalmente de acuerdo, creo que no debes de forzar a nadie, pero ¿a ti qué te asegura que esa persona con la que tú estás trabajando está siendo responsable en su tiempo libre? Tú puedes decir, sí, está bien, si coexistimos, ¿por qué no? Whatever. Pero tú, ¿cómo sabes que esa persona está saliendo y está tomando las medidas correctas? Por ejemplo, si ya va a la tienda, sabe de que aunque no esté vacunado, puede quitarse la mascarilla y al rato agarra un bicho, regresa aquí al trabajo y aunque uno esté vacunado, te puede dar. ¿Qué te garantiza eso? ¿A mí qué me garantiza? Que mi compañero que no está vacunado está tomando las decisiones correctas para cuidarse. Y ahora, yo soy de la idea, no te vacunes, está bien. Yeah. Es tu derecho. Pero creo que tienes que tener un porqué. No nomás me digas, porque no quiero, se me hace muy tonto, así como que... Bueno, fíjese lo que nos dice una compañera. Que no tenemos que, a ver. Fíjese lo que nos dice una compañera, bueno, una amiga de nosotros, dice, en mi trabajo, al principio nos pagaban la incapacidad si nos daba COVID. A partir de que existe la vacuna, si te contagias y estás malo, no te van a pagar los días. Como diciendo, ya tienes la opción de que te vacunaras. Ya tienes la opción de vacunarte. Uh-huh. Y además, si se dan cuenta que contagiaste porque ya sabías a otras personas, van sobre ti. ¿Afuera? Sí. ¿Sí? A mí me llama la atención, la curiosidad, tengo esta curiosidad, soy muy curioso. Es que curiosamente la gente que trabaja en el área médica no se la quiera poner. Supuestamente uno puede pensar que los que tienen conocimiento sobre el medicamento, el promedio de vida de nosotros los humanos hace, ¿qué? 100 años, era de menos de 100 años, era de 30 años, 27 años creo que era el promedio de vida. Nos moríamos por enfermedades, pues por el cólera, por la gripe, por la viruela, el sarampión, nos moríamos. Nuestro promedio de vida creo que 33 años, creo que 27, 33 años. La gente no duraba. Entonces la medicina nos tiene ahorita el promedio de vida 70 y feria, casi 80 años, uh-huh. en este momento de la vida. Y se está hablando de una posible... pues de alguna manera, no inmortalidad, pero vamos a poner la palabra, de una inmortalidad del ser humano en menos de 50 años. El promedio de vida no va disminuyendo, va aumentando el promedio de vida conforme gracias, vamos evolucionando. ¿Ah? A los avances médicos. Entonces yo no, a mí lo que no me cuachalanga mucho es el satanizar la medicina, que es de alguna manera la que nos tiene aquí, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Uh-huh. Dice Don Cheto, a mí se me hace que está bien porque la compañía tiene que proteger a la mayoría del personal. Si alguien no quiere, que le busquen otro lugar donde no se ha requerido. Yeah. Pero si la compañía lo requiere por el bien mayor, sí, yo creo que, se vacunen. Thank you. Adal Espinosa, ok. Está buena esa. Dice, ahora, ¿qué opina de esto? A mi papá le pusieron la segunda vacuna y hasta la fecha tiene náuseas, se le fue el sabor de la boca, le duelen los huesos y antes de que se vacunara no tenía nada de eso y ya tiene casi 3 meses. Por eso podría ser como que, bueno, pues... Pues es un caso en todo, te tomas una medicina puede haber efectos secundarios. Si te da el COVID también te puede dejar efectos secundarios, entonces así como que you pick and choose. Hay que decir que antes de que existiera esta vacuna, inclusive este virus saliera a la luz por lo menos, ya había un sector grande de gente que no quería vacunar a sus niños desde chiquitos y que decían que las vacunas contra la polio, el sarampión, la viruela, uh-huh. pues o sea, entonces ese movimiento ha crecido y de gente que nada más porque él no quiere, porque ellos no quieren, porque piensan que son más sanos y porque son budistas o la fregada, dicen, yo no quiero a mí y a mis hijos vacunarnos. Pero entonces, vamos a lo mismo. Entonces tú vas a buscar un lugar donde sí te acepten a tus bendiciones. Tengan vacunas, vamos con Jesús, línea número 2, a ver qué es Jesús de Dallas, Texas. ¿Cómo estamos, Chuy? Viejón. Buen día para todos. Buen día para ti, Jesús. Muchas gracias por hablar. ¿Qué opinas de empresas que dicen te vacunas o bye-bye? ¿Cuál es tu opinión? Don Cheto, yo pienso que es ignorancia, para empezar, y usted lo ha dicho en diferentes ocasiones, que no necesitas que se te muera nadie para creer que eso pase. Uh-huh. O sea, si vas a creer eso, pues eso es ignorancia. Aparte, venimos batallando de todo eso, Don Cheto, a partir desde el presidente anterior, que se quitó la máscara enfrente de todos, y ahorita en los grupos republicanos muchos siguen creyendo que no existe. Siguen creyendo que eso es solamente parte de política o de algo así, y ellos dicen no es nada creíble. Uh-huh. Pero porque a lo mejor no les pasó como el chino. Y tú si tu empresa tú crees que la empresa debe exigir, entonces, pensando en el bien mayor, la vacunación de todos sus empleados. Yo digo que sí, Don Cheto, porque usted, por ejemplo, ahorita lo que acaba de decir Said, él lo hace para cuidar a sus papás, a su mamá, y cuidarlo usted y cuidar a las personas mayores. A mí me tocó estar casi 6 meses sin poder ver a mis papás más que sobre una ventana. Entonces, si eso va a ayudar a cuidar a tus familiares, y aunque no sean tus familiares, que sean las personas que están en tu alrededor, pues dale. Es que está difícil, vale, yo sí entiendo. Yo te voy a decir la verdad, y no porque yo esté vacunado y sí creen las vacunas, yo soy un vato hipocondriaco. La mera neta, yo soy un vato hipocondriaco. Entonces entiendo esa parte, y que yo cualquier cosa yo le quiero atorar. Yo cualquier dolencia me medicina, cualquier cosa, porque soy un vato hipocondriaco, tengo esa situación. Entonces ahí te va. Pero si la empresa aquí, si yo no fuera un vato hipocondriaco, si yo no creyera en la vacuna, por lo que tú quieras, porque vi en el Facebook, porque mi comadre dijo, porque hubo un señor que es amigo de un amigo, de un amigo, de un amigo, de un amigo, de un amigo, que le pusieron la vacuna y se puso enfermo, y que yo no creyera en la vacuna. Si la empresa dice, hey, aquí el que no se vacune, bye bye, porque queremos proteger a todo, Tengo que alinearme, viejón, porque al fin de cuentas tienen que ver por el bien mayor de la raza, pues. Es que es como todo, es más. Yo entendería. Reglas, manejas. Ahora, hay muchas empresas que están diciendo, ok, no te vacunes, perfecto, nomás no vengas. O usa mascarilla todo el tiempo por hasta que no sé qué, hasta que ya todo el mundo esté, o quién sabe por qué. Hasta que no haya un riesgo, que no sé cuánto dure. ¿Estás tú de acuerdo a usar la mascarilla en esto? Ahora, ¿en qué se basa el no quererte vacunar? Porque luego todavía decimos que nos controla el gobierno. El gobierno nos tiene controlados desde hace años. Machín, Don Cheto. Mire, agarre usted un celular. Haga este ejercicio. Sí. Póngase en familia hoy. Agarren los celulares de sus hijos, sí, y de su esposa. Los van a poner en el centro de la mesa. Los celulares. Haga el ejercicio y luego me habla. Yep. Y platiquen de comprar una caminadora. Empiecen a platicar ustedes. Oye, hay que comprar una caminadora. ¿Cómo ven? Nomás como ejercicio. ¿A poco sí? Una caminadora, mira, me le subo yo, te le subes tú. ¿Pero cuál caminadora estará buena? Pues yo he escuchado que la Norditrack está bien buena. No, está mejor la fulana de tal. Hablen de una caminadora. Y después, durante ese día o mañana, métanse a sus redes sociales. Uh-huh. Y les van a salir mensajes de caminadoras, se los aseguro. Sí. El gobierno ya nos tiene controlados, no nos va a controlar a través de una vacuna. Esa es la verdad. Ferrari, la vacuna no te va a matar. Te van a matar las hamburguesotas dobles con tocino que te echas diariamente. Te va a matar que no te cuidas la diabetes. Te va a matar que no haces ejercicio y que no te cuidas tu hipertensión. Te va a matar más que la vacuna, ¿vale? dice acá un morro para terminar, dice, yo no me vacuno, Don Cheto, porque las vacunas no están protegidas, están protegidas por el gobierno, y según él, que la FDA no las ha aprobado. ¿Y qué pasa si me la pongo y me pasa algo? Mis hijos se van a quedar desamparados. Que las compañías las hicieron de cierta forma para que no puedas demandar. O sea, estás pensando en demandar. Se va. Ahora, le pregunto al amigo, no hay una realidad en sí, hay cómo uno ve las cosas. Hay cómo ver las cosas y cómo las tomas. ¿Y qué tal si, por qué él no piensa decir, a ver, si yo no me pongo la vacuna, y qué tal si yo me enfermo del COVID y se la pego a mis hijos, a mi esposa, y por Dios no lo quiera, me persino, alguien fallece por el COVID porque no quisimos poner la vacuna? Es como tú lo veas. Una situación se puede ver de diferentes ángulos, claro. Pero si tú no crees en la vacuna, la vas a ver desde tu punto de vista de no vacuna. Y obviamente yo la voy a ver desde el punto de vista de la sí vacuna. Todo es relativo. Disfrutando de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Oiga, familia, ¿qué sé qué les iba yo a decir? No está Ingrid Laspir, hombre, ya la extrañé. No sé, quién sabe dónde anda. Extraño cuando habla así, también ella. Yo creo que Ingrid Laspir sí puede decir mi amor. Así sí, sí como puede, yo creo que sí. Amor, ¿verdad? Porque nadie ha podido, vale, una Fresuki por ahí, una Fresuki. ¿Cómo no, Said? ¿Usted aprobó? Aprobó. A ver, Said, a ver, vamos. Said, ataca. Vamos. ¡Mi amor! Ay, casi, casi, nomás que, pues, tiene que ser morra, pues, amor. Ya me veo yo diciéndole así, con una fresota y yo andando con una fresa. Así sería, ira. Amor. ¿Cómo se llaman lugares donde van los fresitos con San Miguel de Allende, no? Pero le dicen un nombre y no... San Mike. Le dicen San Mike a San Mike. Qué ridículo esta. Y así, así era yo, así yo en la casa, ¿da? Y de repente así mi novia fresa, amor. O sea, me invitaron a San Mike. Pues quería ver si podía ir a San Mike. Y yo, no, pues ¿a qué vas, hija? ¿A qué vas? ¿A qué vas, hombre? ¿Cómo se llaman las chicas? Las muchachas fresas les ponen así como Fernanda y... Y así como Julietas. Dale, María pone, Fernanda. ¿Verdad? María Fernanda. No, Mafer, ¿a qué vas tú para allá? Pero es que van a ir todos. O sea, van a ir y empiezan a dar puro apellido perrón, ¿verdad? ¿Eh? Los García Asturias. Ay, hijo de... Van a ir los García Asturias. Los van a ir Villarreal de la O. Los Montes Villarreal, así. Ay. Y yo así, Mafer, amor. Y yo así, no puedo. Es que mira, mañana empiezo yo a vender ya los tacos de tripa en el puesto. O sea, no puedo así. Yo bien de perro, ¿eh? Yo bien de perro, así. No puedo, porque mira, mañana vamos a empezar ya. Vamos a lo que viene siendo, vamos a introducir lo que son ya las papas fritas ahí en el puestecito de fruta. No puedo. O sea, así yo bien, así un trabajo normal, ¿eh? Pero José Sánchez, quiero ir. Ahora me entienden. Ah, pero pues no, pues ya no anduve yo con Fresuki, ya no anduve. Ni modo, si pues, sale lo más cercano a los Fresukis, pues, y está lejano. Pero, o sea, lo va a ir lo más cercano, pero está lejano, pues. O sea, ¿me explico? Yo no soy fresa. No eres, por eso, pero eres lo más cercano a una Fresuki. Soy pues. Piqui, pero fresa no. Sí, ni modo que la Ferrari, no. La Ferrari es más chola que, esta es más chola que los cholos de sangre por sangre. Esta es más chola que el Miclo, esta. Esta es más chola que el Crucito. La neta, sí. Que el Miclo. Esta. ¿Te acuerdas del susto que nos sacó el otro día? Sí, no estás cuando chola. Cuando nos dijo, te hace falta barrio. ¿Por qué será que nosotros, que a los... La atracción entre la diferencia de clases sociales, que no debe existir, pero que obviamente existe y que cada vez está más marcada, ¿soy yo o siempre el probi se ve atraído por la... La rica. Las ricas. La rica. O al revés. La inalcanzable. Yo no, no, porque más bien, o sea, la historia verdad, la historia real sería que la rica sí se enamoraba de un pobre. Que estoy seguro que ha sucedido, pero no, no en la realidad. No, en realidad no. No te. No, a la rica también le gusta el vato galán. Creo que era más antes eso, ¿no, Don Cheto? Yo siento que ya las mujeres no. No, eso es de novela nomás. No, mira, los ricos, les voy a decir una cosa que no sabían de los ricos. Los ricos, ellos hacen sus propios lugares, sus propios eventos. Y Saí no me va a dejar mentir porque él se ha rozado con los grandes. Rupis. Saí se ha rozado, y lo digo con todas palabras. Saí se ha rozado con los grandes. Se ha rozado con los grandes. Los ricos hacen eventos. Haz de cuenta. Supongamos que todos nosotros somos familias ricas. ¿Eh? Todos somos familias ricas. Nosotros aquí. ¿Eh? Yo soy los Garza Limantur. Los Garza Limantur. Entonces nosotros todos tenemos morros chicos de 18 años. Entonces nosotros, los ricos hacen eventos entre pura familia de caché para que se conozcan los chavalillos. ¿Sí sabían eso o no? No, pues no son mis terrenos esos. No, entonces ellos hacen un evento, un baile, tiene hasta un nombre el baile, donde van a ensayar las mujeres y van a ensayar los hombres. O sea, hay una maestra que enseña a las morras y les dice, vamos a ensayar un pequeño baile aquí, y chalala, chalala. Y luego hay un vato, una maestra que enseña a los hombres a bailar, así como una onda tipo de chambelán de quinceañera. Y entonces van los papás y los hijos a un salón grande y de ricos, y ahí ahora sí que el ganado, ganado contra ganado, para que se conozcan los morros y hagan relaciones entre pura raza de ellos. Del mismo nivel, pues. Del mismo nivel. O sea, ay, sí puede ir el chino, que no sé, no, por la verdad, sí puedes ir a servir las copas. No, o sea, no. A meserear. Sí puedes ir a meserear. Entonces, así es como ellos depuran de alguna manera que no vaya a ser que caiga por ahí un chino cualquiera. Un pelito en el arroz. Que no caiga el chino, que es el de Amarte Duele aquí, con su collarín de perlas y de conchitas y su playera de los Pumas. No va a ser que se nos infiltre allí en la familia. Entonces, hacen estos eventos. Giselle, ¿alguna vez fuiste a uno de estos eventos? No, doña. No eres fresa. Vámonos. Pues ya le dije que no soy. Seguimos escuchando a Don Cheto. Estás escuchando Lo Menos Piratón del show de Don Cheto. Compa Radio, ahí de todo el público. Alguna vez en el rancho de Don Vicente, no recuerdo la celebración o el lanzamiento de cuál producción estábamos escuchando, y Don Vicente presentó de manera muy especial a un compadre y alguien que había estado con él desde sus inicios, incluso en algún momento llegó a ser hasta manager, pero pues él es un hombre de radio, pues ya con una trayectoria impresionante, de las más importantes de México. Estoy hablando de don Gustavo Alvite, que pues lo tenemos en la línea, y pues le enviamos nuestras condolencias, por supuesto, por el fallecimiento pues su compadre don Vicente. Y pues lo saludamos hasta la Ciudad de México. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Pues aquí lamentando el fallecimiento de don Vicente. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Estabas tú al pendiente de esto? Sí, naturalmente, hace, pues digo, mucho tiempo. Fíjate que a mí me tocó convivir con él en Las Vegas, por cierto, un viernes que se iba a presentar el punto de partida de lo que yo considero la etapa más difícil de la vida de Vicente Fernández. Todo empezó, bueno, como antecedente te quiero decir, Pepe, que yo lo seguí por todos lados. Todavía no había esto de las redes sociales y yo iba a los lugares donde él se presentaba. Se hizo prácticamente una costumbre que yo lo presentara, pero pues porque estaba yo ahí, o sea, nadie pues lo determinó ni lo pensó antes, ¿no? Entonces comencé a seguirlo porque yo tenía un programa de radio en México y quería documentar toda su vida. para darle mayor contenido al programa, para transformarlo en un programa documental, digamos. Entonces, en Las Vegas, no me acuerdo de qué año, pero él me en su habitación, antes de la presentación, me dijo que en Los Ángeles le habían diagnosticado un problema en la próstata y que el médico le había dicho que se sometiera a un tratamiento de un año para que no hubiera necesidad de una intervención quirúrgica. Pero él dijo, no, yo le dije que el lunes me opero, y el lunes se operó. 5 meses se retiró de presentaciones y reanudó sus actividades en Cuernavaca, Morelos. Yo comí con él ese día y le pregunté que cómo le había ido en la operación, porque dejé de verlo. Yo no le ponía gorro, yo no le hablaba por teléfono, y él me lo reprochaba muchas veces. Me dijo, ¿por qué no me hablas por teléfono? Y yo le decía que, pues los buenos amigos, así como que le dan aire a la gente, ¿no? Para que viva su vida familiar, su intimidad, en fin. Pues resulta que me dijo que si hubiera sabido las consecuencias de esa operación, ni se hubiera sometido a la intervención quirúrgica. Ahí empezaron los problemas de Vicente Fernández. Yo antes no le conocí un catarro, un dolor de cabeza, una indisposición estomacal, nada, absolutamente. Nunca faltó ni llegó tarde a un compromiso, muchos de los cuales ni siquiera necesitaban de un contrato, eran de palabra. Wow. La verdad es que Vicente Fernández se dedicó 100%. Aquello que decía de que hay artistas que viven de la gente y hay artistas que viven para la gente, y yo soy uno de ellos, es la verdad, la pura verdad. Sacrificó su vida, sin duda alguna. Gustavo, Said García, desde aquí, desde La Qué Buena de Los Ángeles, quiero preguntarte, tú que estuviste documentando y a un lado de don Vicente Fernández en momentos muy importantes de su vida, ¿hay algo de la vida de don Vicente que su público, sus radioescuchas, no conozcan del Charro de Huentitán? Pues yo creo que sí, hay muchas, hay muchas, y sin falsa modestia te digo que yo conozco muchos momentos de intimidad, de profundidad, de sentimientos. Yo creo que lo que determinó ya su tristeza final fue el ya no actuar. A mí me tocó ser el maestro de ceremonias en 1984 en Un Mexicano en la México. Wow. 15 días antes, en una conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México, en la calle Pino Suárez, en el Centro Histórico, él dijo que su mayor aspiración era morir en un escenario. Y yo, en momentos difíciles, emocionales para él, lo vi llorar y quejarse de que lo que más le podría afectar era que la gente lo olvidara. Y esto particularmente sucedió un día de abril de 1992. Un empresario, por error, le anunció una semana antes en la Plaza de Toros de Morelia. La gente fue y pues no llegó Vicente porque pues no era la fecha. Lo reprogramaron para la semana siguiente y entonces la gente ya no fue. Y en una plaza de toros donde cabían 8,000 personas, pues había 200 escasamente. Eso determinó que, aunque les dijo, yo les voy a cantar a ustedes como si estuviera llena la plaza, a la hora y media dejó de cantar, nos regresamos al hotel. Y ahí pues yo fui testigo de uno de los más profundos momentos emocionales de Vicente. Muchas horas. Para eso, el gobernador del estado de Michoacán era Cuauhtémoc Cárdenas, y estaba determinado que no se vendieran bebidas alcohólicas, aunque parece tonto, en todo el estado de Michoacán. Pues ya sabrás que por el momento emocional por el que pasaba, y consecuentemente compartía conmigo, buscamos en todos los lugares una botella que finalmente conseguí por medio de un taxista del hotel. Y bueno, pues no sé, fue un momento muy emotivo. Yo creo que esos momentos de tristeza que fueron hace ya, yo creo que varios años, por los que pasó Vicente Fernández, pues no los conoce la gente. Gustavo, ¿en qué año conoces a Vicente y cómo fue el encuentro tuyo con él, porque pues él te recordaba como prácticamente uno de sus descubridores, uno de los impulsores de su carrera. Bueno, yo llegué aquí a México del estado de Veracruz en 1970 y nos conocimos. Bueno, yo ya sabía de la existencia de Vicente Fernández porque ya había ocurrido el éxito de Tu Camino y el Mío y Mi Desgracia y creo que una que otra por ahí. En 1970 yo estaba encargado de hacer los saludos para Navidad del grupo radiofónico donde yo trabajaba y él llegó solo porque yo no tenía su teléfono, entonces él llegó solo y dijo, oiga, pues yo estoy oyendo que los artistas vienen a felicitar a la gente, entonces yo quisiera ver si les sirve mi saludo. Entonces en ese momento pues ya hicimos lo que debíamos hacer en cuestión de grabación y comenzamos a platicar, le dije que yo ya lo conocía. Y fue ese el motivo de del nacimiento de una amistad que yo procuré mucho, es decir, el acercamiento yo lo procuré porque necesitaba, digamos, que la documentación para el programa, en fin, me interesaba mucho la figura. Yo propuse la obra de Vicente Fernández, sin estar seguro de que funcionaría, y funcionó muy bien. Teníamos 2 horas en el día, y esto, por lo menos a mí, me tocó manejarlo por 40 años. Pero poco hablamos de la muerte. A propósito de una canción que habla de la muerte, yo le hice una entrevista y me dijo, pues es que nadie sabe cuándo llega, nadie sabe cómo se va a ir, pues ojalá que nos dejen mucho tiempo, ¿no? Y él se refería mucho por el fallecimiento de José Alfredo, que fue de 40 años, de Pedro Infante, que fue de 39, de Javier Solís, que fue también alrededor de los 40 años. Y él decía, pues todo el tiempo que a mí me permitan seguir cantando, pues ya va a ser ganancia, porque él no compartía aquello de que el que se viste de charro se muere joven y que los ídolos se mueren jóvenes. Él decía, pues yo cumplo con cuidarme. Vicente Fernández no tomaba. Vicente Fernández comenzó a tomar, yo creo que en los últimos 12 años, y determinado por una tristeza que, bueno, fue su enfermedad. Él sufrió un problema de cáncer de próstata, luego un cáncer de hígado. Luego tuvo problemas con las rodillas, un coágulo fue el que se le fue al pulmón y que le causó una tromboembolia, en fin. Y problemas emocionales con la familia, eso determinó, yo creo que, el bajón que tuvo en su vida Vicente Fernández como persona. Y luego, pues, el retiro naturalmente le acabó de pegar como artista. Para la gente que nos está sintonizando, estamos platicando con el locutor, amigo, compadre don Vicente, el gran don Gustavo Alvite, que además, gracias a él, tenemos la hora de Vicente Fernández en nuestra estación hermana La Ranchera, porque él nos pasó la música y desde hace muchos años está programada gracias a que él creó esta hora de Vicente Fernández. Don Gustavo, yo quisiera preguntarle, ¿le faltó algo artísticamente hacer a don Vicente? ¿Usted cree que se quedó con ganas de algo? No, yo creo que no. Él ya vislumbraba lo de su retiro. Bueno, en un principio no fue la despedida lo que vislumbró en el Estadio Azteca. Él determinó las condiciones, las características que debían de tener un mexicano en la México. Vicente Fernández siempre hizo las cosas a su manera y siempre le funcionaron muy bien. Alguna vez vislumbró un Azteca en el Azteca porque él fue el que ideó la frase de un mexicano en la México. Y entonces también dijo, pues se va a llamar un Azteca en el Azteca, pero nunca pensó que iba a ser su retirada. La retirada ya no lo tomaron en cuenta. Hubo un momento en que Gerardo, su segundo hijo, tomó las riendas de la carrera de Vicente Fernández. Vicente comenzó a estar afectado del oído, primero del derecho. Lo fue perdiendo paulatinamente y luego lo perdió totalmente. A mí me dio mucha pena que alguna vez que me invitó a comer a su rancho, él se quedaba viendo a los labios como intentando leer lo que uno decía. Y fue de verdad para mí muy impactante. Entonces, la despedida de Vicente Fernández se hizo completamente de espaldas a Vicente Fernández. Cuando él terminó verdaderamente enojado por las condiciones en que se hizo, muy al estilo de la televisión mexicana, ¿no? Y tuvo él que dar una palmada fuerte en un escritorio para reiterarle su negativa, porque la televisión lo quería poner a cantar con los artistas de moda, ¿no? O sea, ya sabemos lo que hace la televisión, ¿no? Entonces quería colar aquí al cantante de la banda, Fulanito, Sutanita, Perenganito, y él dijo, ya dije que no, y no es no. Y ciertamente, él era un ser determinante, ¿eh? Fue un artista que manejó nada más él solo su carrera, y mientras lo hizo él, completamente todo funcionó. Un detalle que me estoy acordando ahorita, antes de presentarse en el palenque de Texcoco, el empresario del palenque le enseñó un cartel donde estaba Vicente Fernández con Julio Preciado, con la banda El Recodo, con algunos otros artistas. Para entonces, su representante y representante también de Marco Antonio Solís y de Ana Gabriel era su hijo Gerardo. Y resulta que el empresario le dijo, oiga, don Vicente, ¿y cómo es que se va usted a presentar con todos estos artistas? Dijo, no, eso no es cierto. Le llevó el cartel, lo vio y en ese momento le marcó a su hijo y le dijo, ya te dije que no me revuelvas con el ganado. Textual, ¿eh? Yo estaba ahí. Entonces, pues no sé, yo creo que no, a Vicente no le faltó hacer nada. Vicente levantaba el sombrero y se caía el escenario y 50,000 personas. Yo creo que ahí sí satisfizo todo. A lo mejor despedirse como él hubiera querido, sí. Don Gustavo, no como lo determinaron las circunstancias. Don Gustavo, y a todo el público yo le pediría que ojalá se involucren. Y me voy a atrever a decir algo, es ahí Pepe, don Gustavo, como amigos y colegas del micrófono y de los medios, qué tan importante puede ser que hiciéramos así como que un mensaje, un llamado, no sé si sea, yo no tengo información, no he visto. Después de la partida de artistas bastante importantes, para no señalar a nadie más ni menos, pero ha habido partidas de algunos grandes, que la gente queda un poco descontenta. ¿Cuál sería la mejor manera y de qué forma se podría despedir? Yo he visto información sobre de Pedro Infante, que la gente quedó muy satisfecha por la manera como hicieron una despedida con un recorrido en la Ciudad de México. ¿Qué lugar, don Gustavo, Pepe, ahí sería? Yo pienso que la gente puede decir, es que ya se convierten en patrimonios de la humanidad y hay que hacerlo a puertas cerradas y que nadie se acerque, dejan un sentimiento, ¿no? Algo en Garibaldi sería interesante, pienso, pero a ver, don Gustavo, tanta conocimiento y cercanía con don Vicente. Mira, si yo determinara cuál sería la mejor forma, yo creo que Vicente no lo pensó tampoco nunca, él estaba muy consciente de que era pueblo. Pero yo creo que merece, porque la música mexicana es la de este pueblo, estar en Bellas Artes y o estar en un sitio donde verdaderamente la gente pudiera despedirlo. Ciertamente, mira, yo creo que los alcances de Vicente Fernández son desconocidos para todo el mundo. No sabe uno qué tanto. Yo lo acompañé a España, lo acompañé a Colombia. En Colombia, en 10 días hizo 7 estadios de fútbol atascados. En España, en 15 días, hizo 6 plazas de toros también llenos. A España ya no regresó porque la última vez que estuvo ahí no pudo sacar lo que había ganado porque lo determinaba el gobierno español, por eso ya no regresó. Pero entrábamos con toda la gente a una plaza de toros y nadie lo conocía porque se ponía una gorrita de torero y pero en el momento en que salía y vestido de charro era la locura. Entonces nadie sabe los alcances de Vicente Fernández. Hay muchos, muchos, muchos detalles. Y si las autoridades de este país fueran inteligentes y verdaderamente quisieran atender la emoción del pueblo, determinarían algo que verdaderamente correspondiera al amor que el pueblo le tiene a Vicente Fernández. Eso es lo que pienso yo. Correcto. Gustavo, ¿tu canción favorita de todas las de Vicente Fernández? No, pues eso nunca lo he sabido contestar, sinceramente. No, yo creo que yo cada vez que escucho una canción pienso en el compositor, pienso en el arreglista, pienso en la época en que Vicente Fernández la grabó, pero yo creo que hay varias que determinan todas las etapas de Vicente Fernández, que son muchas, ¿no? Desde Cantina de mi Barrio. Cantina de mi Barrio fue la primera canción que sonó en el radio, en una estación que se llamaba Radio Sinfonola, aquí en la capital. Luego, tu camino y el mío fue la que le abrió las puertas. La consagración vino en 1973 con Volver, Volver, del maestro Fernando Zeta Maldonado, que él consideraba la más importante y con la que despedía su espectáculo. Pero ahí se sucedieron una cantidad increíble. Tiene boleros, corridos. Bueno, hizo hasta tangos, que eso no le fue muy bien con los tangos, pero todas las etapas de Vicente están significadas por muchos éxitos. Pero no todas las canciones conocidas determinan la importancia de Vicente Fernández. Hay algo atrás que no es tan conocido, que tiene mucho, mucho valor. Y puedo decirles con conocimiento de causa que hay cuando menos 150 canciones enlatadas en Sony todavía. Agradecemos infinitamente a don Gustavo Albite, que es un gran locutor, amigo personal de don Vicente Fernández, y como ya lo dijo él, grandes anécdotas con el Charro de Huentitán. Documentó grandes momentos de don Vicente. Gracias, Gustavo, y pues gracias. Vamos. Tu camino y el mío, la canción que le abrió las puertas, ya lo comentará don Gustavo Albite. Escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? Regreso en Don Cheto al aire. A ver, ¿qué pasó tú? Bueno, Don Cheto, pues ya llevamos días que nosotros hemos hablado sobre este folclórico grito que muchos dicen que no es ofensivo, y ya saben a lo que me refiero. Pues bueno, ahora, tanto como Memo Ochoa, Chucky Lozano y Andrés Guardado hicieron un video que ya se está viralizando pidiéndole a toda la fanaticada de que por favor respeten. Y aquí les tengo un poquito de ese video que se ha viralizado. A mi casa, a mi familia, a mis padres. Y a mí mismo. Respeto al lugar donde vivo, al lugar donde crecí, a mis colores, a México. Respeto al rival, al portero, a su afición, al árbitro. Porque eso me enseñó mi madre, mi padre, mis abuelos, mis entrenadores. A la orientación sexual, identidad de género, el color de la piel, a la igualdad para todos. Porque sin él se cierran puertas. Nos dan la espalda. Perdemos nuestra alegría. Perdemos los sueños más grandes. Con él nos abren los brazos. Logramos objetivos. Nos acercamos a los triunfos. Solo con él merecemos alzar la copa. Y gritaremos lo que en verdad nos une. Es el grito más grande de todos. México. México. ¡Viva México! It's so cute, la verdad. Pues bueno, está bien lo que dijeron, si hubiera estado bien dirigido, porque sí lo siento medio falsote, sí, la neta. Ay, mana, pues no son ni presentadores de televisión ni actores, son futbolistas. A ver, ¿cuántas veces han entrevistado a futbolistas si no te completan una oración? Ellos lo que hacen es jugar y eso es lo que son, sí, fregones, no son conductores. Por eso el chino es futbolista. Sí. Pues sí, porque mana. Mi mamá me lo inculcó. ¿Eh? Mis entrenadores. Ay, no, hombre. A ver, ¿qué tienes que? Tú que siempre tienes algo que decir. Y gracias. Regularmente es algo que luego te damos una batida, pero insistís. Yo. ¿Qué no te gustó del de este, vale? Que no creo que sirva de nada. Ya imagino la gente diciendo, uy, sí, este comercial que lo hizo Memo Ochoa y ¿quién más lo hizo? El Chucky. No, sí, me llegó al corazón. Ya no voy a decir, no, siento que. Bueno, si ya está ellos, que son los que están en la cancha y se la están rifando, están pidiendo que por favor no griten, es por algo, ¿no? Exactamente. Come on. Yo digo que todos van a gritar. No, pero tú deberías como comunicador de incitar a la gente a que no grite en los estadios. No sé por qué tú dices, ¡estás malo, César, vamos! ¿Por qué, vale? No, mejor yo soy pueblo. Yo les voy a dar una recomendación. No, yo también, yo soy más de pueblo que tú y no quiero que griten. Usted, viejito. Don Cheto, ¿qué pasó? Yo les voy a dar una... Tampoco. Oiga, ¿quiere? No se enoje. Yo le voy a dar una recomendación. Aprovechando ahorita el tema del coronavirus, mejor que la FIFA o que la Organización Mexicana de Fútbol, mejor diga, vamos a suspender el hecho de que vengan al partido de forma presencial si siguen gritando. Realmente lo van a suspender por el coronavirus, pero que aprovechen ahorita no, que ni se puede. Oh, si lo que quiere la... la, ¿cómo se llama? Las elecciones es el ingreso del dinero allá a las arcas, guango. Sí, señor, pero ahorita no estamos como para ir a hacer tumultos, y menos en México, donde no está ni el 20% vacunado. Yo digo que es más, pregúntale a la gente. ¿Por qué es así? Si les afecta el grito. Van a decir que no, la verdad. Pregúntale a su público. A ver si es cierto que les afecte escuchar el grito como la gente dice. No se afecte nada, es cotorreo. ¿Entonces quieres hacer obvio encuesta, don Cheto? No quiero hacer obvio encuesta el día de hoy. La gente ya está llamando, ¿eh? Ok. Desde que estábamos hablando. La pregunta, ¿cuál es entonces? Pues va a ser una obvio encuesta del chino. Venga. No, chino encuesta. Obvio chino encuesta. A ver, ¿cuál es la obvio encuesta? ¿A usted le afecta el grito? No, ese sería una... Le hace algo. A ver, chino. ¿Cómo le va a afectar si no es para ellos? Sí, no. Pues por eso tú vas al... ¿Usted cree que no le afecta el grito? No. ¿Usted cree no, que es ofensivo? No, yo creo que eso no sería la pregunta. Produzca la pregunta usted, sería es, ¿están, deben de gritar o no deben de gritar? Exacto. Pues no. ¿Afecta okay. o no le afecta? Porque en afectarme no le afecta, pues. Okay, pues tampoco me afecta a mí directamente que hay un, que aviente una bomba en otro país. No me afecta directamente, pues no está bien. Ok, pues. Ok, pues. Siempre sales con tus... Si nunca tienes un fundamento, tú. No, señor. Así su verdad que no. No. Siempre. Sí, señor. Sí, porque yo soy mexicano y me identifico con los partidos de la selección. Por eso, pero no sé, la palabra no si es afecta. Si gritaran en los de Inglaterra, no me afecta, ¿no? Porque no, que es fútbol. Ay, cálmate, no, Andrea Legarreta. Come on, pues usted también siempre pone sus... Estúpidos ejemplos de la pompa. No, pues ver. es que tú todo lo es. Tú eres muy individualista. Estamos hablando de la selección mexicana. Eres, eres individualista. Sí, no me afecta a mí qué me importa que pase el mundo. Ah, a mí qué me importa que se mueran los que no tienen agua. Yo aquí le abro el chorro y el chisguete sale. No, pues. Bueno, el número que viene es el 818-520-1055. ¿Cuál es su opinión sobre el grito homofóbico? Sí. ¿Es correcto o no? El grito. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Y deberíamos dejar gritar? ¿O usted piensa como el chino de es cotorreo y al estadio se va a echar desbarajusti y todo así jale? Uh-huh. Usted nos dice, por favor. O redes sociales también de Don Cheto al aire. Pueden mandar su mensaje, su opinión. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. Ok, señores, ¿cuál es su opinión sobre el grito este que quieren erradicar de los estadios? ¿Ya basta? ¿O la mera neta están exagerando? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Las líneas están llenas, vale. Yo soy de los que digo que, pues, yo sé que me la van a mentar varias gente y no está de acuerdo conmigo, lo cual está bien, de eso se trata el diálogo, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y yo digo que si ya nos han dicho tantas veces, ¿ya para qué pues gritamos? Qué afán de ir siempre en contra de las reglas, güey. Pues sí, pero dice el Mayo Barra. El grito es parte de conectar a los fans. Es como cuando nos juntamos y todos cantamos el cielito lindo o hacemos la ola, que no la hagan de tos. ¿Se vale o no se vale? Pues la ola no tiene una connotación de ningún tipo ofensiva. O sea, sí está bien, pero estás comparando algo más subido la de tono. La palabra que se dice más, es una grosería. Con algo más común. Sí. No sé si es el mejor momento... El mejor ejemplo, compara una para cosa. Comparar ya. Vamos con el amigo Chilango de Pandel. Ay, ya sabemos qué va a decir. No, no es cierto. ¿Por qué Chilango? Amigo Chilango de Pandel, bienvenido, viejón. ¿Qué onda, Don Cheto? Buenos días. Buenos días. ¿Qué onda con el grito? ¿Ya estuvo o que no se agüite la raza? No, pues sí, ya estuvo, ¿no? Ya, la neta, no sé cuántas veces nos tienen que decir, de cuántas formas nos tienen que decir. Lo malo es que los mexicanos somos necios, más necios que cuando va uno a tirar la cacharpa. Uh-huh. Y lo único malo, bueno, eso es lo malo. Lo bueno, como decías ahí, tengo la esperanza de que reemplacen el grito por algo más. Ahí está viendo un TikTok que empiezan a gritar, y empiezan a cantar, entrégate, de una canción de Luis Miguel. Entonces, ¡entrégate! ¡Está perrito! nariz. ¿Por qué no lo hacen así como, ¿por qué te tatuaste? Novedad. No, no, no, no va, Don Cheto. Queriendo meter gol aquí yo. ¡Abro el parracho! Señor, no empieza con ¡Estoy enamorado! ¡Chino! ¡Te amo, Chino! Primera cosa, segunda aportación al programa. Bien, Chino, muy buena aportación al programa. La primera aunque no se haga así. Con que lo hayas pensado, es genial. Estoy enamorada y mi padre no me entiende. Ya no estén de payaso. Jálese, viejo. Pídele disculpas al chilango que dijiste que ya sabías que iba a decir nomás porque decía que. Yo ya sabía que iba a decir, Don Chito, pero si yo le contesté. Yo pensé que. ¿Por qué decir? Don Cheto, Eddie Cabrales dice, para mí el grito obviamente es ofensivo para el oponente y no está bien. Y yo creo que cada quien es libre de expresarse como quiera. Si yo estuviera ahí, honestamente, hasta yo lo grito. Pero también creo que no está chido que por culpa de nosotros los fanáticos castiguen a la selección mexicana. Ellos no tienen el poder de hacer que la gente se calle. A ver, por ejemplo, Cristina dice, la raza ya no aguanta nada. Hasta mi... Ah, no, esta es otra morra. No, hay una morra que se llama igual Cristina, dice, yo estoy gorda. Y no porque alguien grite gorda, quiere decir que es para mí el que le quede el saco que se lo ponga. A ver, ahí te va. Ahí te va, Cristina. Si tú vas saliendo de la marqueta, yo voy sacando mi coche del parqueadero y una señora me pegó con un carrito y todavía me raya la madre y yo soy un vato irrespetuoso. Y entonces la señora va entrando a la tienda y tú vas saliendo de la tienda y yo grito, ¡méndiga vieja gorda! Te apuesto a que si andas pensando que te grité a ti. Claro. Sí. ¿Qué andas pensando que te grité a ti? Obvio. Si quitaran mendiga vieja nalgona, a lo mejor sí. ¿No? Pues, bueno, pues. Yo no sé, no sé. Vamos con Luis de Los Ángeles. Amigo Luis, ¿qué onda con el grito? ¿Ya estuvo o dejen a la gente ser? Que ya no está, dice. Ah, ya no está Luis. Ah, bueno, tenemos a Diego, de todos modos. Diego, línea 3 de Texas. Amigo de Diego de Texas. ¡Ay, se encuentra, amigo Diego! ¿Cómo están, Diego? Bien, bien, Don Cheto, saludos. ¿Qué pasó, vale? ¿Que ya lo quiten o que siguen gritando? Que siga, Maguey. No, no, yo opino que deben de dejar a la raza que se aburra sola. A los mexicanos, entre más le prohíbes algo, más lo van a hacer. Entonces, la única solución es que ya al paso se les vaya olvidando. Entre más les digan que no lo hagan, le das de cuenta que le están diciendo, háganlo. Sí. Pero es que somos adultos, compa. A ver, Don Cheto, esto dice Jonathan Sorio, dice, pues es la verdad, mi opinión es, ya no importa si es homofóbico o no, ofensivo o no. Si la regla es que no gritemos esa palabra, pues no se grita ya. Pagas un boleto para ver cómo el árbitro pasa el partido, pues mejor que se queden en la casa. Estoy de acuerdo. Pero sí. Es que, no sé. Y no te puedes controlar. Si eres un adulto hecho y derecho y nos están diciendo... A ver, cuando tú vas a un restaurante dicen que tienes que estar vestido, no, no tienes que traer esta cosa, no vas a llegar y rayársela a ellos. Esos son los reglamentos del lugar y si no te gusta, te vas. Sí, pero ya imagino jugando contra los italianos o contra los franceses. Pero es que no tiene nada que ver con eso. Nunca te lo hace. Perdóname que te diga. No es un buen argumento. Yo sí he aceptado su punto. No, yo sé. Pero es que tú insistes con un punto de que ellos no entienden lo que les están diciendo. Es que incluso yo juego fútbol y cuando juegas fútbol, lo que menos debe de hacer, el peor error, es escuchar la porra. Tú te enfocas en tu partido y se acabó. Pero es que no lo están haciendo porque les afecta a los jugadores o no, pues independientemente. Es que la idea es intimidar al portero cuando estás atrás de él. ¡No es cierto! El rollo no es ni siquiera intimidar al portero, es la palabra que se está diciendo. Por eso. Que ahorita los idiomas ya son globalizados. Con un clic puedes saber qué significa. Pero sí sabes cómo comenzó, si es una ofensa, porque lo hacen. Sí, pues. Pero es una ofensa. Es como que cobarde eres que no cortas, no sacas en corto. Es como, mira, el portero va a despejar o algo. Entonces, para ponerlo nervioso, cualquier cosa, al portero le gritas al contrario. Y es como... Tú mismo estás diciendo que es para poner nervioso al oponente. Bueno. A ver, te vas. ¿Qué tal si lo más por decir una cosa? Que los alemanes gritaran, ¡Prieto! Cuando les pegaba el portero. Ya habíamos, de hecho, ya habíamos declarado la guerra a Alemania. Íbamos a perder, ¿eh? Pero, ya, ¿por qué gritan Prieto? Sí, es ofensivo. A ver. Aunque no entendiéramos que dijeran Krampen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Prieto? Krampen. Y van a decir, Krampen, ¿qué dice Prieto? Y nos dicen Prieto, ya estuviéramos. Claro, brincado, ¿desde cuándo? Y todo, y vamos, ahí van a ver, y ya estuviéramos. Sí, nos encanta. Yo, a mí lo que no hace, ¿por qué no podemos seguir una simple regla? Nos gusta, ir a encontrar. Cuando el güero nos dice, paisa, ilegal, mojado. Si uno se prende, chicas. No. El problema aquí es, deja tú del grito. Como no podemos seguir una regla. Tan simple que es. Hey. Continuamos con Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Sí, sí, señores, hay chancilla de hacer una feria. Ahorita en el aeropuerto. Dicen que están dando 1,000 bolas, yo ya me voy, ¿qué estoy haciendo aquí, yo me? Don Cheto, hay escasez, lo hemos dicho y lo repetimos todos los días de cosas. Por ejemplo, está golpeando los restaurantes, las cadenas grandes, pero también hay escasez de trabajadores que está abundando en todos los lugares, especialmente los aeropuertos. Dicen que no son la excepción. Es por eso que la Administración de Seguridad en el Transporte, o sea, el TSA, conocido por sus siglas, está ofreciendo bonos de $1,000 nomás. ¿Para qué entres a chambear, Don Cheto? Yo me acuerdo que en lo de... ¿cómo se llama? El festivo que pasó. Ajá. United Airlines tuvo que cancelar más de 300 vuelos porque no tenían gente. ¡Cero! Exacto. Pero ahora, les tengo una mala noticia. Se quiere trabajar al aeropuerto. Pero si no tiene papers, ni le mueva. No, sí, ahí pura raza con papi, o sea. Sí, ahí sí. Y te han de checar, ¿no? Antes no, yo te conocí un vato que trabajaba allí. ¿En el aeropuerto? Y no tenía papi, pero está hablando del 90 y feria. No, pues ya no, ahí entras con papi. Oye, pero ¿esto es para los de las maletas o para qué? De todo, Don Cheto, es que necesitan personas que pero trabajen. ¿Son 1,000 bolas nomás por aplicar o...? ¿De bono? ¿Sí? Ay, bueno. O sea, sí, casi entras y 1,000 bolas. Pues es lo que te están ofreciendo, Don Cheto, en todos lados ya les están diciendo sí, la gente. Sí, pero aquí esa raza se va a meter en problemas, las aerolíneas. Porque sí, a ver, ahí te va, fíjate nomás. Es que a nosotros nosotros nada nos embona, vale, nada. ¿Por qué, señor? Porque, mira, ahí te va. Tú ya trabajas, yo soy la empresa Delta. Okay. Yo soy Delta. Okay. Tú ya trabajas conmigo, tú tienes un sueldo quincenal conmigo. Y yo de repente digo, nos falta personal. Voy a dar 1,000 bolas a los que vengan a trabajar con nosotros. Y luego llega el chino y le doy 1,000 bolas de bonus porque ya se integró al equipo. ¿Tú no vas a pedir 1,000 bolas también si ya te vas trabajando conmigo? Vas a decir, oye, yo no he faltado. Ah, ¿y por qué yo? Mejor despídeme y hire me back. Bueno, pues la sí raza, puede haber una. No, la raza ya, sí. Vale. Estamos contentos, sí. Puede ser. Nunca estamos contentos, nunca, nada, no es buena. Pues dicen que con esta atracción de $1,000 ya contrataron a 4,000 personas, pero su meta es llegar a 6,000, Don Cheto. Así de que les está funcionando, les está funcionando. No, quisiera ser de los que está nomás está allí, diokis, ahí parado. Y a la máquina, órale. Oh, en el... Ay, sí, eso se da, nomás eso va a ser. ¿Cuáles? Los que están en el TSA, los de la... Los de seguridad. Sí, que nomás está allá, va a la máquina, Y uno viene, y uno como que les tiene miedo, ¿vale? Yo como que les tengo miedo. Es que te cohiben. La gente piensa que es migra. Ey, a ver aquí, para la máquina. Manos arriba. Ya está con... Y luego, pues yo, vale, me da una harta vergüenza. Porque cuando subo las manos para que la máquina me escanee. Ah, y se me sube la guayabera y enseña la panza. ¡Arriba las manos! Y así estoy yo, con la panza de fuera. Me da bien harta vergüenza. That's so cute. Ey, pues ni modo, vale. Pero es que también no cree que es como la actitud que traen así media déspota. No, ellos tienen que andar así pilotas. A mí las que me caen regordos a veces son los que están ahí checándote cuando vas a entrar, que les das tu pasaje de... ID. Ajá, de tu ID. Cuando apenas van a checar tus maletas y esas. Llega uno bien asustada. Sí. Hola, good morning. Bien nice, ¿verdad? No, hello, se pone uno tan nervioso que tal vato así era bien padre. Hello. Y, hi, good morning. Y el vato así, how you doing? Y uno bien nervioso, thank you. ¿Qué? Y luego dice, ¿por qué güey dije thank you? Y me dijo, ¿cómo estaba? ¿Verdad? Thank you. A mí me pasó por una vez, estornudé y me dijeron, bless you, y le dije, you're welcome. Estupidísima. Estúpida. Oigan, pero es que uno piensa, yo pensaba que era migra y todos le tenemos miedo y no es cierto. No son seguridad. Pero... No, pero ¿cómo si te pueden dar para atrás? Sí, claro. No, lo único que hacen es que no te dejan pasar. Si no eres el del ID, vas para atrás. Sí. Pero de todos modos, como dices usted, estás ahí las maletas y ponga las maletas, 15 zapatos y todo. Ay, y uno, si te hablan bien golpeado. Es que vean ti que el viajar. Tiene que hablar con autoridad, porque también hay gente muy papayona ahí. No, tiene que hablar con autoridad. Yo sería autoritario. Yo también. No, qué güey. Yo sería, a ver usted. Ay. Venga para acá. Sí. Venga, ¿dónde va usted? ¿A Selin? ¿Allá arriba? No, vas a viajar. Ah, ok. Ay, ay, ay. Sí, va a volar arriba con el señor. Es que está volando en el AX y tienes que subir las escaleritas. Yo estoy ahí, yo soy el que voy a checarte el pasaporte, ¿ok? Y luego ya te toca, ya. Ven hacia mí, come on. What you gonna say to me? Pasaporte. Tenga. No, no, no me digas tenga, me estás faltando respeto. Oh, ¿cómo here, tenga? Here. Pasaport. Here you go. ¿A dónde va? A México. ¿A qué va? A ver a mi abuela. ¿A qué parte de México va? Zacatecas. ¿Usted es de allá? Mis papás. ¿Entonces usted qué va si ni es de allá? Es pochilla, ¿qué güeyes va? Ese sería de... Venga. Y una marga. ¡Y peínese! Así yo que... Yo así sería, ¿vale? Yo así sería, yo así sería. Ahora tú, Chino, venga. ¡Pasaporte! Hello, sir. Good morning, good morning. Ay. No te va a contestar. Oiga, how are you? ¿Dónde va? Chicago. Señor, ni inglés habla. Estoy hablando en español. Jaguar, yo, jaguar, ¿cuál jaguar, yo? Jaguar, yo. ¿Cómo está? ¿Dónde va? Chicago. ¿Qué va a Chicago? Tengo unos hermanos allá. ¿Qué hacen sus hermanos allá? Pues nada, son re huevones. ¿Hasta qué guayes va? Pues a visitarlo. ¡Cuide a sus hijos! ¡Cuide a sus hijos! ¿Dónde va? Póngase a cuidar allá, señor. Aquí, cuida, Wisin y Yandel, hombre, por favor. Tenga su pasaporte y cámbiese el nombre. ¿Qué es eso de Elvin? Ah, pues... Usted tiene cara de Jacinto. ¡Ay, sí tiene cara de... ¡Ay, yo! Ok, venga. ¡Pasaporte! Here. La otra, vi tongoneada. Morning. ¿A dónde va? Ay, a Chicago. ¡Vas con aquel! Sí, pásale. Don Cheto, al aire. Estás escuchando Lo Menos Piratón, el show de Don Cheto. Me da bien harto gusto presentar esta canción que se llama Y que critiquen, que es el nuevo tema de solista de un gran amigo, un gran cantante, Josi Cuen. ¿Cómo andamos, Josi Cuen? Buenos días, buenos días. Qué gusto saludarlo, Don Cheto, a todo el equipo, sí, vale. Ahí, la verdad, de cabina, pues se les agradece mucho. Primero que nada, la oportunidad de poder saludar a todo el público de Los Ángeles y de todas partes donde nos escuchan. Yo estoy muy, muy contento, muy emocionado con esta nueva etapa en mi vida. Sí. Y tanto personal como mi vida artística, profesional, presentando pues esto que es mi primer sencillo ya como solista, ¿no? Felicidades. Yo quiero decirte que una de las cosas que más nos dejó sorprendidos y girando en un tacón en la pandemia es tu salida de La Arrolladora. Sí, sí, sí. ¿Por qué te fuiste? ¡Ay, señor! ¿O sea, qué quiere? ¿Dice por las ramas? No. Sí. Dice que el sin tactos hay, es este why chino. Guay. No. Bueno. Había unos memes que decía, primero el coronavirus y luego yo si se sale de La Arrolladora. Exacto. No, mejor, de haber sabido mejor ni nazo. No, fíjate que a mí me sorprendió mucho. Sí. Primero que nada, sabes que te tengo una estimación especial que siempre me ha gustado como me ha gustado como cantante, te lo he dicho muchas veces, ¿vale? Y, gracias, y de repente cuando vi que te saliste dije, ahora sí que ¿por qué te saliste? Pues nomás. Pues nomás. ¿Cuántos años duraste ahí en La Arrolladora? 14 años, 9 meses, como no la manches. Canción. Como dice la canción, 14 años, como 9 dice meses. La canción. Como dice la canción. Sí, pues nos aventamos 10 discos de grabación, que ese fue el contrato que hicimos en el año 2006, 2007 aproximadamente. Pues yo bien agradecido, ¿qué les puedo decir? Pues somos buenos amigos, Don Cheto, y tenemos... pues mucha historia, ¿no? De alguna manera, muchas experiencias, muchas vivencias y muchas emociones que nos tocó vivir tanto en cabina como en los conciertos cuando nos presentamos acá en el Microsoft o en el Nokia, cuando era Nokia antes. Pues muchas cosas que hemos vivido acá en Los Ángeles y la verdad es que pues para todos fue una sorpresa, ¿no? El que yo haya tomado la decisión de salirme de un lugar tan privilegiado como es el estar en una banda tan importante a nivel no nada más México, sino a nivel mundial. Uh-huh. La verdad es que pues es una de las agrupaciones del regional mexicano que más ha logrado en la industria de la música, ¿no? Entonces sí fue difícil para mí realmente tomar la decisión, pero yo creo que, como dice la canción también, el amor y el dinero y los sueños no se logran nunca sin riesgos, ¿no? Sí, hay que atorarle, hay que luchar por tus sueños. Yo estaba pues en un lugar en cómodo, donde, pues, la verdad, sí, cómodo, sí, me consentían mucho, tanto don René como mis compañeros, el público, muy querido y todo, pero pues siento que tarde o temprano pues tenía que dar este paso. Volar. Y creo que como en todas las familias, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hijos crecen? Se van, quieren hacer su propia familia y se casan y tienen hijos. Entonces ahora yo me acabo de casar con el proyecto de Josy Quen y quiero pues tener hijos que son éxitos, ¿no? Primeramente Dios, ojalá que así sea. Sí, no, y aparte, que... si bien están las cosas bien y toda esa situación, porque yo sí soy muy creyente en que las cosas se pueden terminar bien en todos los aspectos, ¿verdad? De la, yo también, de la vida. Yo soy muy seguidor de eso. Pero también hay sueños personales. O sea, si yo lo traduzco con toda la distancia de comparación que tiene, de los compañeros que tengo aquí, o en algún momento igual yo, incluso yo mismo, de que al rato el chino se quiera ir por otro lado y ser por otro lado, pues también son sueños personales. No, estamos bien. No, sí, vayan, sí, vayan, sí, vayan. ¿Qué le pasa? O sea, también tiene sueños personales que tengo que aceptar, ¿no? Así me dijo don René a mí, no te preocupes, José, dale para adelante, dijo. Claro. Ya me quería correr. Yo, y luego como que uno dice, ale poquito la luchita, aunque sea para no sentir tan feo, como que... Oye, no. Oye, mi querido Josy, cuéntanos sobre tu rola y que critiquen. ¿Por qué que critiquen? Y que critiquen, bueno, es una canción que es de la autoría de mi compa Edén Muñoz, sí, de Calibre 50, amigazo también, mi compa Omar Tarazón, que aparte de que son excelentes compositores, pues también se han sumado a este proyecto que es Josy Quen, ya en esta carrera como solista, y que me han dado varias canciones, ¿no? Esta es la primera que lanzamos de ellos. Uh-huh. Es una canción de amor, es una canción para los mandilones, como Don Che. Como Don Che. Sí, bueno, hogareños, vamos a decir hogareños, para que no se haga tan feo. Hicimos el video ya en Guadalajara, está en el canal de YouTube que es Josy Quen Música, y pues va muy bien, la verdad. Yo estoy muy feliz y muy agradecido con el público, porque en realidad puedo decirte que trabajé muchos años con La Arrolladora, puedo decirte que tengo 20 años si tú quieres en la industria de la música, pero este proyecto de Josy Quen pues es un proyecto virgen, es un proyecto quintito, como lo decimos, estamos empezando de cero y yo quiero pues darle poco a poquito, no andar con el avión, ¿no? De que no, pues yo duré tantos años y ganamos tantos premios y que esto y que el otro. No, yo pienso que hay que empezar de cero, bien aterrizado, pues trabajar mucho para lograr posicionar el nombre de Josy y la música de Josy Quen en la industria de lo que nos gusta, que es el espectáculo. Pero pues vamos a trabajar. La diferencia es que pues ya tenemos camino recorrido, ¿verdad? Obviamente que más o menos le entendemos a la onda. Sí, pero con la experiencia ayuda, pero sí sabes que es un camino de andar otra vez, de empezar de nuevo. Empezar de nuevo y sí, es un terreno muy competitivo. Igual en ser voz de una banda también es competitivo. Y el cargo de tener siempre el de La Arrolladora, y quitarte eso encima. Sí, porque por ejemplo, anoche que veníamos en el avión, mira, el de La Arrolladora, dicen, mira, el de La Arrolladora, sí, es normal, claro. Creo que eso es parte de, y lejos de molestarme, al contrario, digo, quiere decir que hicimos buen trabajo con, exacto, la banda. ¿Qué has marcado? La gente, pues, y lo más importante, pues creo, de este proyecto, Don Cheto, Chino, todos ahí, pues es que salimos por la puerta grande. Claro. No, sí, yo quiero saber si en este momento ya estás ansioso de ahora sí que cantar en los escenarios, porque al final de cuentas fue un año difícil, un año donde tú tomaste decisiones, donde también te diste la oportunidad de preparar tu material, de rodearte de los mejores, pero yo me imagino que ya estás ahora sí que comiéndote las ansias para ir a cantar. Sí, ansioso, la verdad. Yo estoy ansioso porque vean y escuchen la banda que armamos. La verdad, es un bandón, ¿no? No porque pues sea mi banda, ¿verdad? Pero son músicos sinaloenses, es gente de Guasave, de Guamúchil, de Mazatlán, amigos de Guanajuato, de Querétaro, de Oaxaca. Hicimos una banda de todos los lugares y que la verdad tocan súper bien. Son jovencitos que traen mucho entusiasmo, muy buena energía, me llenan a mí de buena vibra y de mucha energía, y estoy agradecido también con todo el equipo, la gente de relaciones públicas, el equipo de radio, todo el mundo de redes sociales se ha sumado a este proyecto y creen en el proyecto de Josy Cuen, y yo pues la verdad estoy ansioso por poder presentar ya mi música como solista en los conciertos, ¿no? Acá sí, en Estados Unidos ya hay lugares que se están haciendo eventos, en México todavía no, pero yo creo que pues vamos a arrancar la gira primero en Estados Unidos. Podemos cantar las canciones de La Arrolladora sin ningún problema, pero obviamente queremos pues hacer un caminito con canciones que sean de nosotros, ¿no? En el principio, obviamente, pues la gente te va a pedir, así como te piden fotos diciendo, ah, mira, es el de La Arrolladora, pues me va a decir, canta Entre Beso y Beso, que canta, no sé, Calidad y Cantidad, las que ustedes quieran, las vamos a poder cantar sin ningún problema, porque yo salí muy bien, cumplí mi contrato, tengo buena relación con Don René, con Fernando, y de hecho, el disco que ellos están promocionando en este momento se llama En Contra de Mi Voluntad. Es una canción que es de mi autoría, me tocó a mí escribirla, y me dieron la oportunidad de ponerle al título del disco En Contra de Mi Voluntad. Pues es un honor para mí, y una prueba más de que todo salió bien, ¿no? Que salimos bien, exactamente. Esa es la ventaja. Yo creo que un proyecto cuando arranca mal, termina mal, ¿no? Desafortunadamente, cuando las agrupaciones se separan, no en casos, pero en muchos, pues salen ahí fracturados los dos, y completos aquí, demandas allá, y que no cumplió, y que me debe una feria, y que bla, bla, bla. Nosotros, bendito Dios, no les debo ni me deben, estamos todos súper bien, tengo, ¿cómo se puede decir?, la relación bien bonita, y si agarro el teléfono y le marco a René, me contesta, bendito Dios. Eso. Oye, Josy Cuen, la canción que critiquen de Edén Muñoz, no es que se den ahorita, anda on tragando fire con manteca, mi compa. Sí. Anda tragando recio, lo que es. Con manteca, de bien a bien. Pero aparte el disco, que ya pronto vendrá y que ya hablaremos de él en su momento, pues trae compositores como Espinoza Paz, Edén Muñoz, Wilfran Castillo, también este colombiano que ha pegado unos jonrones muy bonitos en la música. Mi gran amigo, carnal, Aarón el Pantera Martínez, Giovanni Cabrera y muchos más. O sea que en cuanto a calidad de los compositores, el disco pues va a estar bien. En cuanto a la calidad interpretativa y vocal, pues va a estar todavía también mejor. Entonces va a ser un proyecto. Canta perrísimo, le auguramos mucho éxito, José. Yo a título personal te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor, qué bueno que te animaste, y si te hubieras quedado en La Arrolladora también te hubiera dicho que qué bueno, pero qué bueno que te animaste a cumplir un sueño que yo creo que todos somos seres individuales, ¿no? Claro. Hasta que conocemos a trabajar en conjunto y que lo podemos desarrollar perfectamente, pero hay sueños, hay metas, hay cosquillitas, gusanitos que tenemos y que también tenemos que ponerle atención en algún momento de nuestra vida. Así es, hay que luchar por los sueños, ¿no? Yo invito a toda la gente que la verdad pues me está escuchando y que de repente tienen inquietudes y dice, pudiera hacer esto, pero a lo mejor no se animan a correr el riesgo porque están cómodos en algún lugar. Repito, pues yo estaba bien a gusto, la verdad, con la banda. Pues me querían mucho y me consentían mucho, y pues todo lo que quisiera, se podría decir, lo podía tener ahí con la banda, sin ser presuncioso, ni mucho menos, lo digo con mucho agradecimiento y con mucha humildad, pero pues yo creo que siempre es importante luchar por los sueños, correr el riesgo y trabajar por cumplirlos, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar mucho. Este es un sueño no nada más mío, porque ahora se suman nuevas familias, nuevas ilusiones. Está bien bonito la parte administrativa que yo allá con La Arrolladora pues desconocía todo lo que es pues la empresa como tal, ¿no? Y que ahora estoy aprendiendo y darte cuenta que tú eres el motor de muchas familias y del sustento de muchas familias y de los sueños de muchas familias. Eso de verdad me llena de orgullo y de satisfacción, además de que pues me encanta cantar, me encantan los escenarios y hacer música, ¿no? Creo Entonces, pues estoy muy feliz, la verdad. Sí. Y yo, y se te nota, ¿vale? Y también estamos nosotros muy entusiasmados. Antes de irnos a la canción, Chino, creo que tenía una pregunta. No, lo que pasa, Don Cheto, lo que le quería decir a Chino que aprendiera de Josi, o sea, él ya se sentía a lo mejor ya en una comodidad, pero él quería un reto, él quería seguir sus sueños. ¿Tú pa' cuándo vas a volar o qué? ¿Pa' cuándo vas a aguacar el ala o qué? No, no, yo estoy aquí toda madre. Está re gusto. Cuando pele Don Cheto, aquí me quedo. Él quiere quedarse con mi imperio ahora que ya pues tire yo las patas. Cuentan una charra allá en Sinaloa los músicos. De así como el Chino, ¿no? Oye, pues, ¿por qué te saliste? No, pues yo estaba muy a gusto. Pues sí, pero los compañeros no. Pero los compañeros le diste el clavo, yo sí, le diste el clavo. Mira, te voy a contar una charra. Cabo, yo y Jo somos muy charreros cuando nos juntamos. Con él sí se junta. Él sí le contesta el teléfono. Miren. Tenemos que cuando nos juntamos con ciertos artistas, que entre artistas. Amigos, como Josi Cuen, como Edén Muñoz, nos las pasamos hablando de charras de pueblos. Había un vato allí este vato vivía en otro rancho y entonces andaba noviando con una ahí de la Sauceda. Entonces, en vez de él llevarse a la novia para su rancho, él se vino a vivir acá a la Sauceda con su novia, con una morra del rancho. Y la suegra no le gustaba, pues que eso no era bien visto en los pueblos, que tú te fueras a la casa de la novia a vivir. Y entonces ellos andaban bien enamorados, cortaban fresa juntos, se paraban a medio surco y se daban unos besotes. Y luego cuando iban allá, a uno se le llama vaciar, porque pues, tú llenas una cubeta y luego vas a vaciar a una caja, se iban de la mano a vaciar. Bien romántico. Bien romántico. Sí. Y la suegra se le revolvía las tipas, como dicen en el rancho, hacía chile con el allá, ¿verdad? Y entonces la suegra empezó a hacer malas caras para que él agarrara la onda y se fuera. Como aguacando la onda. Entonces le hacía malas caras, siempre le hacía malas caras, le tiraba indirectas, ¿verdad? Lo trataba mal, pues. Lo trataba mal. Entonces un día en una comida, así de la nada, en un silencio, dice la suegra así en la mesa, pues yo nomás quiero decir una cosa, el que no esté a gusto aquí, que se vaya. Y el amigo comiendo así, comiéndose sus frijolitos con un chilito del molcajete, voltea a ver a la suegra y dice, estoy de acuerdo con usted, suegra, el que no esté a gusto, que se vaya. Se la volteó la suegra. Se la volteó. Hasta le subió la presión a la señora. Oiga, José Cuen, vamos a escuchar entonces y que critiquen, que ya está el video, de hecho lo estoy viendo allí. ¿Quién es el niñito del video? ¿Quién es el niñito? Pues es un muchacho, un niño que nos prestaron allá para las cosas que se preocupa Don Cheto. Igual que la morra bien buena. No, lo que le iba a decir es que Gisela anda queriendo un niño baby y si usted lo hizo, pues a lo mejor puedo yo ahí de alguna manera pues, conectar decirle, ahí que decir, mira. Decirle, el video se hizo, se puede decir, como una, ¿cómo se puede decir? Representando un poco lo que estoy pasando. Recreando. Sí. Tengo una bebita de 9 meses y pues la verdad estoy súper feliz. Entonces, pues ahorita ando en modo mandilón. Pero ¡qué bueno, Josi! ¡Felicidades! Con torta bajo el brazo vino la chamaca neta, porque le va a ir súper bien en su carrera a mi Josi. Oye, Josi Cuen. Muchas gracias. Te estimo mucho, te quiero mucho, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a poner aquí la canción. El álbum, y va a salir varios sencillos conforme pase el tiempo. Va a haber un álbum así de golpe y ahí están todas. Pues ya ve que ahorita se saca una canción, luego saca otra y sacan 4, 5, 6 canciones y luego sacas el álbum completo. Esa es la forma en la que se distribuye ahorita la música. Nosotros pues vamos a estar enfocados en y que critiquen. Invito a la gente que me sigan en las redes sociales y que estén pendientes de todo lo que hacemos, que se suscriban al canal de YouTube también, porque ahí les vamos a ir presentando pues novedades, sorpresas y mucha música. Estamos haciendo mucha, mucha música con la intención de, como repito, pues tener un catálogo propio y que la gente cuando busque en las plataformas algo de Josi Cuen, pues aparezca más música. Y por lo pronto, pues es... Y que critiquen los que nunca, nunca han amado bonito. Que el mundo ruede ya. Tú no los escuches, solo quiéreme más. Que el pacto que tú y yo tenemos es por la eternidad. ¡Ay, voy a llorar, Don Cheto! Así cantaba yo, nomás que una me picó una abeja en el dedo gordo del pie. ¿Y qué es? ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es ¿Eso qué tiene que ver? Oye, Josicuén, ¿sabes de qué? Tenemos una amiga aquí, chino, de que le mande un saludo a Denis, que es su amor platónico, Denis. ¡Lo ama! ¡Te ama! Ay, gracias, Denis. Le mando un abrazote y un besote para Denis. La verdad, pues estoy bien agradecido por todo el cariño del público. Don Cheto sabe que se le aprecia mucho, que se le quiere mucho a todo el equipo chino, mija, a todos. Gracias, un abrazo, de todo corazón. Esperen novedades. Espero pronto poder ir a cabina con ustedes y compartirles toda la música que estamos haciendo. Acá te esperamos, gracias, yo sí. Éxito, mi Josi, a darle. Y que critiquen, se llama hasta Rolita. Vamos a escuchar así de bien a bien entera. Con mi gemelo de voz, Josi Cuen, sí, sí, que ya se lanza de solista, se lanza ya de bien a bien, y qué bueno. Chino, lánzate. Qué gusto de tenerlo por acá con nosotros. Se llama, lánzate, Chino. Y que critiquen, síganlo en sus redes sociales, Josi Cuen Oficial, Josi Cuen Oficial, y el video también ya está en YouTube, así, Josi Cuen, y que critiquen. ¡Súbele, Ferrari! Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Vamos a hablar. Primero que nada, entramos como los burros. Diario. No entren como los burros. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está, chavalada? ¿Qué no es burro? De ciertas partes y pues. Ay, por favor. Chino, tú que eres un gran cantante. ¿De dónde, señor? A ver, ¿de dónde? Una canción que tenga la palabra amor. Amor. Amorcito corazón. Amorcito corazón. Giselle, la canción que tenga la palabra amor. Ay, no manche. Yo no le manejo el amor. No. Amor, el perreo, mira, pero amor, el amor, no, amor, mira, amor, amor. Prohibido, amor, murmuran por las calles. Eso es. Hay una canción que tenga la palabra amor. ¿Para qué se la ditis? No, yo la dije. Ay, ay, ay. Mañana. Amor, amor. Amor, el como regresando. El cielo se fue poniendo. La de Cristian. Amor, amor, amor. Nació de mí, nació de mí. Nació del alma. Ok, vamos a hablar del amor el día de hoy en este segmento. Ahí le va. Bueno, primero vamos, antes de hablar del amor, porque quiero hacer una pregunta a los cuatro radioescuchas y a mis compañeros aquí en cabina. El amor, ¿de dónde viene el amor? Ahí les va. Una pequeña brevario cultural aquí. El amor, fíjate, curiosamente viene del latín, que es la palabra mors, que quiere decir muerte. Y nomás se le pone lo que se le llama prefijo, o sea, lo que va antes, que es a muerte. Entonces el amor es vivir sin muerte. That's crazy. Yeah. Vivir sin muerte. Ahora te cuento otra. Eso es en latín. Ahora hay otra cosa también que se interpreta el amor. Ajá. Hay una cosa que se llama a en latín, que dice ama, que quiere decir mamá. Ajá, claro. Entonces, se dice que también la palabra amor viene de ama, que es el amor de la mamá. Y luego amar. Ok. ¿Cómo le dices a alguien que tienes mucho amor por él? Le dices, te amo, te amo, te quiero, me gustas mucho, eres mi todo, me explico. Hoy quiero abrir las líneas telefónicas para platicar de esto. ¿De qué otra forma le puedes tú decir a alguien te quiero sin decirle te quiero? Hay muchas formas de decirle a alguien te quiero sin decirle te quiero. Claro. Okay, ¿pero quiere una frase? No, una forma una de acción. Decir te quiero sin una en corto, frase. Nada de que, ay, o sea, yo creo que todo empieza con una frase y después esa frase da una acción. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le puedes decir a alguien te quiero sin decir te quiero? Curiosamente, y eso aquí donde el por qué se me ocurrió este tema, porque la gente, no a todos les sale decir te quiero a la gente. Yo soy de esas. Tú no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a platicar contigo un rato. No sé, soy muy rara, no soy muy expresiva en mi... Te voy a decir una situación. En mi amor. Ahorita a ver si te destapo, porque voy a tratar de destaparte. Ajá. Mucha gente, yo en su momento, yo hasta hace pocos años yo soy de te quiero mucho, Ya. Yeah. Yo antes no. Por como yo crecí en una familia que era medio, que no éramos muy cariñosos. Expresivos. Okay. Expresivos. Uh-huh. Y después, cuando ya fue agarrando la onda sobre de qué se trataba todo este jale, yo quería decirle a todo el mundo te quiero. ¿Y luego? Oh. ¿Sabes por qué no le quería? No podía, porque yo sentía que el te quiero, te amo, hijo, esposa, amigo, te quiero mucho, amigo, esto es, tenía que ver con una despedida. Y tontamente yo pensaba que al decirle a alguien te quiero, me estaba despidiendo de ellos y que al rato iban a decir, ay, se murió, pero me alcanzó a decir te quiero. Fíjate qué tontera, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene problemas para decir te quiero. ¿Tú qué necesitas para poder decir te quiero? Imagino que a tu papá y a tu mamá si le dices, ¿no? O también tienes tus arremangos. Sí les digo, pero no, o sea, no tan constante. Creo que, tiene que ser como, me tiene que salir mucho del corazón, no tengo que estar así. No, creo que es más como tema de vulnerabilidad, Don Cheto. Sientes que no tengas miedo, no estamos criticando. Yo la veo como que tiene miedo a entregarlo. Tiene miedo, como yo veo psicológicamente, y esto le pasa a mucha raza, tiene miedo a demostrar que son vulnerables. Y por alguna razón el amor sí nos hace vulnerables. Así como hay, mucha gente puede pensar de alguien que tiene mucho amor o que siempre anda muy cariñoso, como que es una persona débil. No sé de dónde venga esto, ahí tenemos que ponernos ya en un debate y como en un planteamiento filosófico, pero ahorita no, ¿verdad? Pero vamos a suponer que mucha gente no puede decirte quiero, que todos somos como era yo antes o como es Giselle, que necesitan tener una razón, según ellos, más fuerte para decirle a cualquier persona te quiero. Hay gente que dice, hey, mis te amos y mis te queros no los tomo la ligera. Uh-huh. Y no se los ando diciendo a cualquier persona. Así soy yo. Y yo no, yo los tengo a flor de piel. Ay. Yo a todos les digo te quiero mucho. Hasta el perro que pasa ahí. Hasta un perro que va pasando, te quiero mucho, perrito. Y wow. Así como que me la decís, a mí no me has de querido. Who are you? Me de viejo gordo, ¿verdad? Ok, pero entonces vamos a centrarnos en, ok, no te gusta decir te quiero. Direct, así esa palabra, te quiero, te amo. ¿Cómo dices te quiero a tus papás sin decir te quiero? ¿Cómo le dices te quiero a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo sin decir necesariamente te quiero? Te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Yo puedo decirle a alguien te quiero sin decirle te quiero dándole un beso en la frente. Ah, sí. ¿Tú crees que un beso en la frente es un te quiero en silencio? Sí, yo soy besucona con mis papás. Ok. Por ejemplo. I love you so much, pero sí soy con los apapachos, les doy su abrazo. Creo que todos tenemos formas de decir te quiero sin tener que usar la palabra, la frase. Te quiero. Yeah. Hay unas cosas hasta chistosas. Hay gente que es tan burra para decir te quiero, que para ellos decir te quiero es como decir... ofrecer de su plato de comida, ¿quieres? Sí. Ellos están diciendo te quiero a través de ofrecer el plato de comida. Uh-huh. Porque es una forma que ellos dicen, ok, que para mí la comida es una cosa que es muy mía, entonces si yo te ofrezco comida a ti, es porque te quiero. Entonces, ¿qué otra forma hay de decir te quiero sin decir te quiero? Yo a veces comprando cosas con detalles, Don Cheto. Regalos. Sí, esa es mi manera de expresarle a alguien que lo quiero. No de que tenga que ser algo carísimo tampoco, pero siento que cuando yo quiero a alguien, sea mi familia, lo que sea, yo lo expreso también a veces con regalos. También yo. ¿Con un regalo? Sí, yo soy de regalos. Si quieren algo, se los compro. Es mi forma de decirle, cóbale, aquí estoy. Tú eres muy te quiero, hijo, te adoro, la mera neta. No, Tomás, no vamos a criticarlo. No soy. Ni voy a querer cambiarlo yo, ni yo qué güey. No, bueno... Sí soy, pero no soy... No eres empalagoso. O sea, con la familia, por ejemplo, sí. Pero tampoco soy empalagoso y sí soy de los de que... Para mí es una palabra fuerte que no también la voy a estar diciendo a cualquiera. A cualquier persona. Okay. A cualquier persona, no. Yo sí soy. También sí. Yo agarro a mi nieto Brian y todos los días lo agarro. ¿Sí? Y dándole besos. Ya tiene 14 años el talegón. Y yo... Ese como es perritos que ya lo ven y corre. No, ya está así como que hasta dice, hágase para allá, viejo enfadoso. Pero no me importa. Pues, no me explico. Entonces yo soy muy demostrada ya. Pero aún así creo que yo tengo muchas palabras o cosas que puedo hacer para decirle a alguien te quiero sin decirle necesariamente, hey, te quiero. Okay, ¿y por qué es tan importante lo que estamos hablando? Porque queremos que la gente que nunca hemos escuchado un te quiero o la gente que nunca escuchó un te quiero de su familiar, uh-huh, a lo mejor hoy se va a dar cuenta de, a lo mejor sí me lo dice con otras acciones o con otro lenguaje. Por ejemplo, decirle, hey, pues ya tengo ganas de verlos. Eso es un te quiero de parte de tu mamá que nunca te dijo te quiero. Uh-huh. ¿Cuántas señoras no hay en el rancho que tienen rato que no ven a sus hijos en el norte, pero que son señoras que para no meternos en cosas de otro, en otra camisa de once varas, que nunca le dicen a los hijos, te quiero mucho, hijo? les dicen, ay, pues ya te extraño, los extraño mucho. Ya esa señora, señora, que es burra para decir te quiero, ya te está diciendo te quiero en un los extraño mucho. Entonces, por eso quiero hacer este segmento, porque es muy importante que la gente que no sabe decir te quiero vea las formas en que lo puede demostrar. Y la gente que no nos pensamos que no nos dice nuestros familiares te quiero muy seguido, sepa que a través de otras acciones o palabras nos están diciendo te quiero. Vamos, ¿no sabe cuál digo mucho? ¿Cuál? Gracias por siempre apoyarme en mis locuras. ¡Ay! ¿A qué le dices? Al Said, obvio. A la güera. Está bien. Pero tú no le dices te amo a tu esposa o no mucho. No mucho. Yo soy bien cursi, vale. Yo cuando paso por un túnel, abro la ventana y grito, ¡te amo, Carmela! ¡Ay, yo! ¡Le pito a ti! ¡Ey! ¿Soy bien cursi, ¿verdad? That's super cute. No, I like it. Claro, no. Vamos a ver qué es la raza. Después de una cancioncita, abrimos las líneas telefónicas. ¿Cómo dices te quiero sin decir te quiero? Ferrari, piensa en algo, porque quiero que participes, guofona. Don Cheto, al aire. ¡Qué curioso, vale! ¿Cómo dices te quiero sin decir te quiero? Me han llegado unas buenas en las redes, señor. Fíjate que ahorita tenemos aquí un amigo de nosotros que se llama José Márquez, y le pregunté fuera del aire, ¿cómo le dices a alguien que te quiero si decir te quiero? Me dice, ahorita tengo un amigo que está enfermo y ahorita voy a llevarle un test de COVID hasta su casa. Es una forma de decirle that te quiero. Like I care about you. Que sí? Sí. Ay, tan that's chulo. So cute. Ok, ahí te va. Yo tengo algunas que está apuntando. A ver. Yo tengo una. Les voy a ir pasando. Ustedes me dan una, yo les doy una mía. Ok. Avísame cuando llegues. Sí, claro. Eso es un tequero, sí. ¿No? Sí. No, este es un toxi. A ver aquí. No, pues bueno, lo puedes tomar. Pero tienen razón, se puede tomar como toxi. Ahí no, te va. Okay, ahí yo te no va. Tomo como toxi. Hola, ¿cómo estás? Te me veniste a la mente. No, oh, ¿es te quiero? Sí. Bueno, esa vez es porque quieren ligar contigo así de ondas. Sí, no sé si cuente mucho. Creo que depende de quién viene, porque me han llegado muchos de esos. ¿Qué tal este? Cuando ocupes algo, sabes que estoy aquí para ti. Yes. Es buena. Esa es muy buena. ¿Quién la mandó? Rigo Padilla. Ok, vamos. ¿Qué más llamadas, Ferrari? Vamos con Joel. Joel, ¿cómo andamos, viejón? ¿Cómo dice usted te quiero sin decir te quiero? Buenos días, Don Cheto, ¿cómo está? Muy bien, Val, qué gusto me da que... Oiga, Don Cheto, le voy a platicar de lo de mi mamá, como usted dijo, que las viejitas de los ranchos. Uh-huh. Mire que yo me pasó algo así como muy similar, nunca en la vida mi mamá nunca me ha dicho te quiero, nunca, y yo siempre le pregunté por qué no, así como por qué no me decía te quiero, y a mi hermana sí, a una hermana que tengo, nomás somos únicos dos hijos, ¿no? Sí. Entonces, con el pasar de los tiempos, pues yo me vine para Estados Unidos, duré acá pues 14 años sin ir, ¿no? Entonces, pues mi mamá nunca me dijo te quiero, te extraño, pues nomás así, ¿no? Pues ya pasaron muchos años, hijo, y nunca te he mirado. Entonces me tocó ir, gracias a Dios arreglé, me tocó ir hace como un año y medio, y me tocó que estaban unos parientes allá, hermanos de mi mamá. Entonces yo le pregunté a mi mamá, yo delante de una tía, ¿no? Le dije, mamá, pues le digo, ¿por qué usted es tan dura conmigo? Le digo, si... Pues sí. Yo le he ayudado así como en todo lo que puedo, le digo, y pues más ahora que estoy en Estados Unidos, ¿no? Y se levantó Don Cheto y se fue, enojada, ¿no? Molesta. Se enojó y se fue, y me dijo una tía, me dice, mira, mijo, te voy a platicar una historia que no me corresponde platicarte yo, ¿no? Dijo, a ella le corresponde, pero por justas razones, no sé por qué no... No lo hace. No lo hace. A ver, ¿y cuál es esa historia? Resulta que pues yo fui producto de una violación, ¿no? Entonces, la violación fue por parte del cuñado de ella, o yo soy hijo de del hermano, papá de mi hermana. De un hermano de tu supuesto papá. Ándale. Oh, my ándale. God. No, ahí está fuerte. Y luego. No, nunca en la vida a mí nunca me ha dicho te quiero, hasta apenas hace, no sé, tiene como un año apenas diciéndome, ¿no? Oh, hijo, te quiero. Cuando le hablo, como ahorita tengo 2 años que no voy para México, ahora que... Le hablo, me dice, oh, mijo, lo extraño, lo quiero, pero apenas, Don Cheto, apenas. Ay, y yo me di cuenta y a mí nunca me dijo quién era mi papá. O sea, a mi hermana, ella la visitaba al papá y le daba dinero y todo. Uh-huh. Y yo le preguntaba a mi mamá que quién era mi papá y pues a última resultó que hace dos años me enteré que era eso. Oye, fíjate, cómo, bueno, primero que nada, gracias por tu llamada. Y por qué bueno que ya la señora rompió ese hielo. Ese hielo. Y que le hace mucho bien, que en realidad el te quiero le hace mucho bien también a uno que lo dice. Pero ay, por eso el tema, porque no sabe uno, vale. Dice Yolanda Collazo, yo le digo a mi esposo, cuídate mucho, no te malpases. Ahí le estoy diciendo. Eso le iba a decir. Esa es buena, de no la te comida. Malpases. O de la comida, ya comiste. A mí cuando alguien me dice, oye, ya comiste, ya desayunaste, así a mí se me hace, they care. Ahí le va esta. Don Cheto, mi papá está chapado a la antigua, es viejo de acero. Nunca nos dijo te quiero. Pero ahora que me vine al gabacho, mi papá antes de irse a trabajar le hace cariñitos al carro que dejé allá, como si me los hiciera a mí, y le da los buenos días. Eso me cuenta mi mamá. El señor algo trae mi compa que él cree que no debe mostrar su lado. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Nos hace sentir vulnerables. Qué tontera. No, no lo digo en el sentido de por qué son tan tontos, no. Yeah. Como que ahora que lo recapacitamos, sí está medio raro ese jale, ¿no? ¿Por qué creemos que decir te quiero es vulnerable? Dice, don Cheto, ¿cómo está? Mire, yo soy puertorriqueña. Bienvenida, Sandra. Dice, mi papá nunca me ha dicho te quiero. Nunca me lo ha dicho. Pero él sabe que a mí me gusta mucho una cosa que solo comemos en Puerto Rico que se llama pierna de puerco asada. Uh-huh. Y cuando yo voy, lo primero que hay cuando llego a casa es que él me dice, ya te hice tu pierna de puerco asada. Y yo sé que es la única forma de que él me está demostrando que me quiere sin decirme que me quiere. Claro, es la verdad. O sea, a través de la comida, creo que mucho, el latino es mucho de decirlo a través de la comida, ¿verdad? Sí, Diablillo me dice, ahorita estoy trabajando de trailero y pasé cerca de mi casa y pasé a dejarle un Starbucks a la princesa. Esa es mi manera de decirle que la quiero. Dice Claudia, mi gran amiga Claudia Mejía, te mando un beso tronado chiquitita. Dice, don Cheto, mire, qué curioso lo que está platicando. Mi mamá nunca nos dijo te quiero a sus hijos. Y una vez ya de grande le pregunté por qué y ella nos dijo, es que siento que si les digo te quiero, es como si me despidiera y me fuera a morir. ¿Qué les platiqué al principio? Claro. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Vale. Sí, está fuerte. Ok, ¿qué más les han llegado? Vamos a más llamadas, ¿verdad? Vamos con Andrés. Andrés, ¿cómo estamos, Andrés? Apá, don Cheto, ¿cómo está? Al pur millonzón. ¿Cómo dices tú te quiero, vale, sin decirlo? Don Cheto, ¿puedo primero saludarlo? Tengo más de 14 años aquí y siempre lo escucho a usted. Oh. Y siempre nos hace el día. Fíjate, vale, qué curioso que me digas eso, me da es mucho como un gusto. Te quiero. Porque me está diciendo te quiero sin decirme te quiero, Qué bonito. Yo también te quiero, aunque yo sí soy más cursi, yo sí lo digo con todas las palabras. Gracias, qué bueno que has estado allí, que has visto toda la evolución del programa y que no has tirado la toalla, vale, yo que tantas veces he querido. Gracias, te agradezco mucho. ¿Cómo dices tú te quiero sin decir te quiero? Apá, don Cheto, son dos cosas. Cuando voy a comer y cuando salgo del trabajo, le llamo a mi esposa para ver si ya comió o para avisarle que ya voy. Y la otra es cuando está ella, sea lavando los trastes o algo, le doy su nalgada. ¡Ah, la nalgada! ¡Sí! ¡Vas a ver! ¡Voy así, vale! Órale. Tú le das a la güera. Así machín. Eso. El día que no te la dé, vas a extrañar. Estoy diciendo te quiero, ¿qué estás? ¿Qué pasó? ¿Qué traes? Mira, guacha lo que dice mi amigo Joel. A ver. Muy interesante, Joel González, que le mando un abrazo. También siempre está al pie del cañón. Dice, Cheto, y una vez, yo soy de los que no dice te quiero. Uh-huh. Y una vez cuando mis morros estaban chicos, qué interesante historia esta. Con morros estaban chicos, yo les prendía la televisión y les ponía a Barney. Ajá. Entonces un día Barney dijo lo siguiente: by saying be careful it means I love you. Y esa madre me llegó a lo más profundo. Y como yo no sé decir te quiero, siempre le digo a mis hijos be careful. Oh. Porque Barney me enseñó que decirles be careful quiere decir te quiero. Ay, no. ¿A poco no está perra esa historia? It's so cute, la neta. Yeah. Está emotiva eso, don Cheto. Ay, Giselle y Ferrari, yo las quiero. Dice don Cheto, mire, cállate, yo estúpida. Tampoco soy muy expresiva, dice Karina. Pero, por ejemplo, según yo, le estoy diciendo te quiero, parándome todas las mañanas a hacerle su lunch a las 4 de la mañana, sí. Su shake de proteína, para que se vaya bien. Bien, bájalo. El día que lo dejes, háblame, porque la güera no se levanta ni por error, hijo. Acepta el lunch. Oiga, ¿y usted? Sí. ¿Yo qué? ¿Usted cómo dice te quiero? Bueno, yo le digo a Carmela, te quiero con palabras, te quiero mucho. Pero, no. Pero aquí. Pero en acciones. Sí. Pues, por ejemplo, le digo, bueno, no. Cuando, por ejemplo, cuando no voy a mi casa, que me quedo a grabar tele, que ya me lo grabo, es que pases buenas noches. En la mañana, ¿cómo dormiste? Cuando llego de trabajar, ¿cómo te fue tu día? Pero más que nada, yo creo que mi forma de decirle te quiero a mi esposa es dándole a ella su libertad personal, su espacio personal. Así es como yo le digo te quiero. Siempre le digo, me dice, ay, quiero ir a tal lugar. Vete. Ok, ve, ¿quieres que te lleve? Como haciéndola sentir que no la tengo yo en una prisión, ¿verdad? De alguna manera. Pues hay que, yo sí quiero fomentar y llame mi curso y lo que ustedes quieran. A lo mejor estoy, yo sé que no es tan fácil como yo lo voy a decir, pero sí deberíamos de animarnos. Y una de las cosas que más me siento más orgulloso de este programa es una vez que a una radioescucha una vez me confesó que no podía decir te quiero. Y a través de mensajes que nos mandamos en Instagram, un día me dijo, ya logré decirle te quiero a mis hijos. Y no sabes qué, lloré de la emoción que me atreví a decírselos. Y yo dije, te dije, mensa, que era por ti también, que claro, te iba a sentir. A ver, dígame a mí, si me quieres decir. Yo te quiero bien mucho. No me diga con palabras. ¿Con dinero qué? Con regalo. Quiero bien mucho, no, te quiero mucho, es parte de mi día a día, y uno se convierte en la gente que se rodea, ¿verdad? Eso es lo único malo de ti, ¿verdad? Madreado, lo que se está convirtiendo, sí, la neta. Significas mucho en este programa, y el programa sin ti no sería igual. Sería un poco mejor, pero no sería igual. Giselle, te quiero mucho, no se te olvide, desde que te vi dije que tú ibas a encajar muy bien en este programa, me equivoqué, pero aún así te quiero. Muchas gracias, señor. Ferrari, te quiero mucho, he aprendido a quererte con ¿cómo se dice? Que eres muy vergonzosa, ¿verdad? Que, con tu pena. Que tienes mucha pena, sí, pero he aprendido a quererte y que, déjeme decirte que ¿por qué te pones roja? La mejor operadora que hemos tenido y la peor en el micrófono, pero a todos no. ¡Mejor no ayude! ¡Vámonos! Don Cheto, al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? La Ferrera anda más dormida que la tindadora, ¿eh? Es que yo no tuve vacaciones. ¿No, hija? Ay, ¿eso qué? Porque no quisiste. Quise decirlo. Oiga, señores, ¿qué les iba a decir? Okay. Compras estúpidas que ha hecho usted. Ojo aquí, dos cosas. Hay dos reglas. No es que usted supo, la primera es que no es que tú supiste que era una compra estúpida de momento. Con el paso del tiempo, te diste cuenta que era una compra estúpida. Y la segunda regla es, no se vale decir discos de Don Cheto, ¿ok? Ya me llegaron mensajes de eso, y no, de los cubrebocas del chino. Los cubrebocas del chino tampoco. Oiga, ok, vamos a líneas telefónicas, voy a abrir esta línea. Esta ristra de llamadas con Mayra. A ver. Línea número, creo que es la 3, 4. ¿Cómo estamos, Mayra? Bien, bien, gracias, Don Cheto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, querida. Todo muy bien, muy contento de estar de regreso. ¿Qué compra consideras estúpida y de cuánto fue la pedrada? Híjole, la mendiga pedrada casi me descalabró. Unos tenis Gucci que me costaron como 1,800 y parecía que traían espinas abajo. Oiga, con ampollas me lo quité y con ampollas salí de las patas. ¿Unos tenis Gucci de $1,800? ¿Así cuestan? ¿Eso cuestan? Sí. ¿Unos Gucci? Virgencita de Guadalupe, pues qué güeyes hacen. Oye, mana, ¿cuáles te compraste? ¿Sabes qué? No me acuerdo el nombre, pero nunca vuelvo a comprar otra vez unos zapatos Gucci. Pues también los compraste en el swap meet. No, pues si le costaron 1,800, los compró en la mera tienda. Pues son como los Louis Vuitton, Don Cheto, son caros y son bien incómodos. En la mera tienda. ¿Son incómodos los Louis Vuitton? Los de suela roja, sí. Son lo más incómodo que te puedes imaginar. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Los de suela roja. Oh. ¿Y para qué, güey? Entonces son incómodos nomás por traer suela roja. Pues sí. Ok, vamos con Pedro de Los Ángeles. A ver, compras estúpidas. ¿Cómo estamos, Pedro? Pero acá andamos, Don Cheto, ¿cómo le va, Don Cheto? Ando más, güey. Ahorita lo que me hace falta a mí es una piedrita en el zapato para no andar tan a gusto, yo, vale. Correcto. Oye, hijo, ¿qué te voy a decir? Le voy a contar lo que yo compré. A ver. yo me voy y mi amigo me dice que me compre una pomadita para que me la unte en aquel lugar, para que me creciera. Una, compraste una pomada para el alargamiento de Penny. Para eso, Don Cheto. ¿Y qué tal? ¿Cuántas pulgadas? ¿Qué? ¿Cuántas pulgadas? ¿Cuánto gasté? Me costó como $89 la mendiga crema y me la unté como por un mes y nunca me creció. ¡Oh! ¡Ay, ¡Ay, qué tristeza! No, sígate nomás, homi. También. La muy estupidísima de una persona que nos está oyendo dice: no digas mi nombre, pero yo compré el penis pump. Y esa madre no sirve. Y le dije, ¿cuál es el penis pump? Me dice, es una bomba que la según bomba. Eso te hacía que te creciera el pene. Sí. O sea, nomás le hice y ni me creció nunca nada. Pero no, esa no. Cosa es puro no, fraude. No, no, ya, mira, el que nació chicampiano ya va, le dará chicampiano por los siglos de los siglos. ¡Amén! Esta es la verdad, ya no le muevan, chavalo. Mejor busquen otras técnicas porque el largamiento no. Ferrari, ¿qué traspas tú? No. Ok, okay, tengo varias aquí en Instagram que voy a darle. Ahorita ya le di una limpiada al Instagram, saludando a toda la gente que me estuvo mandando mensajes. Dice Don Cheto, mire, yo compré de estupidísima, dice Angélica Ponzi, unas ollas que me costaron $2,000. No, hombre, ay, las no. Andaba presumiendo. Y después me di cuenta que cocino igual que en cualquier otro sartén. Ahora ya ni digo nada porque se me hizo una compra estúpida. Ya saben que hoy es mercado. $2,000 de una sí, para cocinar. Sí, no. Royal Prestige, ¿cómo era? $2,000. ¿Eh? Aquí había una buena que compró una chica que compró una crema. Aquí está. Es de León, Guanajuato. Los saludo, Don Cheto. ¿Cómo está? Desde acá, desde León. Ali Aldana. Compré una crema para bajar de peso. Me la acabé y nada. Estúpida. Ay. ¿Por lo menos la hizo sudar o qué? Nada. Qué feo caso. Cuenta esta. Dice, mi amigo pagó el coyote para traerse a su esposa de México. Ajá. Se la trajo para acá y ahora su esposa engordó el triple. Está sumamente gorda, dice, y mi compa anda bien agüitado, dice, porque allá era una varita de nardo su esposa. Pues que se ponga pilas mi compa. No será un gasto innecesario. Gasto estúpido. No más. No fue un gasto estúpido. ¿Cómo va a ser un gasto estúpido? ¿Qué gacho eres? No, no es gasto estúpido. Cuando mal entró al pancaque, supo lo que es bueno cuando llegas aquí, los lagging en nada y todo eso. ¿Cómo que mala güera? Compró la mentada cosa esa para hacer cortas la verdura en cuadritos y ¿Cuál era la que le picas así o? No, hay una que le cambias hasta las partes de enfrente y mira, para el pepino así y sale hasta en rodajitas. Ahora le pones esta para como una cosita de bajada. Ajá, de bajada. Que se llama, tiene un nombre francés esa madre. No sé, tiene un nombre francés. Le costó como $80 la más. Le dije, a ver, ¿de cuándo acá haces figuritas tú con la mendiga? Con la comida, sin ni cocinos, güero. Dicho y hecho, la usó una vez. Una vez ya está arrumbado, ya los como son por partes, digamos así que las puntas ya están regadas. El gato traía una jugando. No, sí, yo compré una y me rebané un dedo. ¿A poco? Pero no tan cara. ¿No? ¿Cuánto le costó? Agarré una papa. La primera vez que la calé, llegué bien gustoso del Suami. Era la que le compré un chinito ahí en el monte. Se pone un chinito en el monte y miren que así le daba una remangada, una chalequeada bien bonita. A esa madre. ¿La papa? Una cosa de bajadita. Tiene nombre francés, no creo cómo se llama. Y llegué y agarré una papa guacha y que le empiezo a hacer así. Que se acaba y otra vez se fue acabando la papa. Y yo, mira qué bonito va saliendo por abajo. Y ¡zas! Que me corté un pedazo del dedo índice de la puntita. De la puntita se fue ahí con todo y papa. Bien, o sea, bien, de bien a bien. ¿Y ya lo ha vuelto a usar o no? No, la jondié. Sí, no, está peligroso. Está peligrosa. ¿Compras estúpidas, Ferrari? Ay, ya. ¿Así te oíste, pues, hija? Ay, señora, pues que mi máquina de lasear el pelo ni me lo lació. Ahí lo tengo rompada. Ay, bebé. Ay, mejor no la uses, se te va a descomponer. Se va a descomponer. No está para esa capacidad. Okay, una laseadora de pelo que no usas. ¿Cuánto te costó? ¿Si bolas o qué? No, me costó. Tan caras esas. Sí, tan caras. Si quieres una buena, sí. Siento y algo. ¡Oh! ¡Qué bueno que Chino no tiene pelo! ¿Compra estúpida, Giselle? Don Cheto, cuando empezó la pandemia, vi en el TikTok, ya hace mucho tiempo, vi en el TikTok, eran como unos frasquitos, así como unos contenedores bien chiquitos, y estaban llenos de hojitas muy, muy, muy, muy chiquitas, como de papel, del de butter, para cocinar. ¿Cómo se llama? Papel mantequilla. Ajá. Están así de delgaditos. Y se supone que tú te los llevas a cualquier lugar y nomás le añades agua y se vuelve jabón. Ah, sí, sí. Pues dígame cuándo lo he usado. Nunca. Me compré un paquete de 20 y dígame cuándo lo he usado. Es como un papelito que le echas y se vuelve jabón. Se vuelve jabón. Cuando perras. A ti te venden un burro azul, güey, vale. A ver. Ahí sí, bueno, lo bueno que no me arrepiento porque costó ahí $10. Chino, tú eres tener bien. Muchas gracias. Sí, señor. Rey, el rey. No, para estúpidas. Bueno, mire, saludos para el toro. Dice, yo lo más estúpido que compré fue el disco de Don Cheto. ¿Qué le dije? Espérate. Okay. Pero el día que vinieron a León, con la... con la ilusión de que me lo firmara Don Cheto. Y no se lo firmé. Y no se lo firmó. Lo caído, caído, hijo. Lo caído. ¿Para qué te chilló? ¿Cómo se llama mi compa? Mandar el toro nomás. Toro, te mando un abrazo, hijo. Ahora que vaya, te lo llevas ahí. Y a todos los que traigan disco. Me va a firmar. Para que valga la pena. Ahora. Y la comprada. No firmo piratas. Estás escuchando Lo Menos Piratón, el show de Don Cheto. Una hora más de Don Cheto al aire, oiga. Vale. Saludos a toda la gente de León, Guanajuato. ¿Quién era León? Nomás que en las ya no nos están oyendo. Bueno, pero como quiera que sea el día de hoy, curiosamente, el chino quiere proponer un tema en este bello programa. Señor, me has mirado a los ojos. Sí, aunque usted no lo crea, sonriendo. El chino va a proponer algo para este programa, señores. Finalmente. Aquí es donde damos gracias. Torre de Marfil, ruega por él. Torre de David, ruega por ella. Casa de Oro, ruega por ella. Arca de la Alianza, ruega por ella. En fin, señor, adelante, chino. Ay. Traigo una reconcomia, no, yo no sé si enojo. ¿Ustedes cómo le hacen? Yo me quedo como que, ay. ¿Que nunca has ido a misa, hija? No. ¿Nunca has ido a misa, tu verdad? No. Se nota, bebé. Se nota. Se nota. No, no se logra, ruega por él. Adelante. Traigo una reconcomia y quiero saber si soy el único. Ajá. ¿Quién está mal ahí? Si eres el único. ¡Vamos, bye, con música! ¡Señores! ¡Esto se llama Aliado del Tiempo, no, con Mariano, no, Barba! No, no, ¡Chino! No, no, no, si estás de acuerdo, quiero hacerte el amor. Ok, no te creas. Adelante, Chino. ¿Cuál es tu reconcomia? Mire, se ha hecho viral en las últimas semanas. Fue en las graduaciones en las escuelas. Y van los cham... ¿Qué te ríes tú? ¿Hacerte el amor? Te está privando. Chino, si estás de acuerdo, quiero hacerte el amor. Pasó de lazo, amigo. Ok, vamos. Todo el mundo respire. Ok. Exhalamos. Adelante. Traigo una reconcomia. ¿Quién está mal ahí? Porque en los últimos días, últimas semanas, con las graduaciones, se ha hecho viral. Ajá. El que los morrillos van a agarrar su diploma, pero los güeyes se ponen la bandera de México. No los güeyes. Ah, pues la verdad, se pone la bandera de México como diciendo, ay, yo soy mexicano, orgulloso. Y obvio, llegan al podium y son unas de las reglas de la escuela donde no puedes traer una bandera, obvio, mucho menos de otro país. Y pues no les dan el diploma, pero el video lo suben y ya todo el mundo lo comparte, se hace viral y oh my God, que están discriminación. Y lo cual no, a mí se me hace una tontería el que quieran hacer. A ver, virales. Antes de que des tu opinión, explique el caso. Pues te estoy explicando. Por eso. Entonces, si ya estás dando tu opinión, ya estás diciendo a la gente lo que opine. Por ejemplo, sucedió en una high school que... No, yo creo que todo el mundo ha visto esos videos. Pues, sí. O sea, el otro día un morrillo... se subió por su diploma de high school. De high school, sí. Y traía su, ¿cómo se llama? Su toga en español es toga. Yo soy pues gabacho. Ay, perdóneme. Su toga y su carrete en español. Ella, en graduada. Claro. Su toga, la bata se llama toga y el carrete es el sombrerito. Y el hilo va del lado de izquierdo y cuando se gradúan se los pasan del derecho. Es como que ya está graduado. Bellísima. Y depende del color, el grado. Y luego sacaron el culpa. Video de otra morra que lo mismo. Pasa al podium y también traía su bandera de México y no le dan su diploma porque traía la bandera. Entonces, y la gente le aplaude, la gente cree que, oh, sí, nos están discriminando, ¿qué tiene? Y yo digo que es una falta de respeto. O sea, como lo habíamos dicho hace rato, que hablábamos de la selección mexicana con la gente que va a jugar como Funes Mori, que es argentino. Oye, vivimos en un país que no es el tuyo. Te están dando la oportunidad de ir a la escuela, de graduarte. O sea, y una de las reglas es, vístete todos parejos. Son las reglas de la escuela para que no haya, para que haya una igualdad. Y a huevo quieres llevar tu bandera. Ok, está, me está, aquí está quedando en claro que tú no estás de acuerdo que lleven la bandera. Lo que yo le estoy diciendo, Don Cheto, y esa es mi molestia porque le expliqué antes de entrar al aire, es cuando vas a explicar un caso de Ken Tamalay, explicas las dos vertientes antes de dar tu opinión. Él no ha explicado los dos lados y ya está dando su opinión a fuerza diciendo que no está de acuerdo. Eso es así, señor. Por eso... Cuando vas a explicar un tema, presentas las dos lados. Ya lo lados. Explicamos. Ya lo explicó. No, señor. Yo sí lo entendí. Ya lo explicamos. No. Ahí les va. Bueno, dejando a un lado el enojo del chino, porque aparentemente enojado es. ¿Está bien o está mal que los estudiantes, cuando van a graduarse, vayan con una bandera de México o de otro país, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Puerto Rico, Canadá? No es posible y no hay ninguna más barato. Aquí en Estados Unidos, porque se criticó a este morro y no le querían dar el diploma. Y luego se hizo un video ahí de, ¡guau, es discrimination! Ahí se escuchaban a las morras ahí. Gisela, adelante, hijo. Don Cheto, yo tengo una opinión sobre esto. Yo pienso que, independientemente de las reglas de la escuela o lo que sea, el patriotismo, yo lo siento, por ejemplo, ¿qué tal si es un dreamer? ¿Qué tal si llegó a este país como inmigrante el morrito y se va a graduar? Para un dreamer es muy significativo graduarse porque pues no tiene las mismas oportunidades como cualquier chamaquillo ahora también. ¿Qué tal si es papá de papás inmigrantes que se le han rifado y se le han partido para darle estudios? O sea, uno no sabe la situación y por qué se sienten tan orgullosos. Yo no creo que es nomás para volverse viral. Ah, es para volverte. Muchos son pochillos como la Ferrari. Pero ¿qué tiene de malo que estés orgulloso? Bien, hombre. Pero ¿qué tiene de malo que estés orgulloso de tu país? O a lo mejor es el primero que se está graduando de su familia, que es mexicana de inmigrantes, y a lo mejor para él es un orgullo como diciendo, aquí estoy representando a mi familia que nunca llegó a graduarse, soy el primero. Representalo con tus actos, no con una bandera en la espalda, no, señor. Esquira, por otro lado, adelante ahí. Inviten a la gente a que conté. Que la gente opine, 818-520-1055 o 1-866-446-6653. Don Cheto, si es una de las reglas de tu escuela que no se puede portar ningún tipo de manifestación, puede ser que traigas al Goku o que puedes que traigas algo de tu iglesia o que puedes traigas algo de tu país, no se trata de discriminar, se trata de que todo mundo vaya conforme las normas de la escuela y la institución. O sea, todo mundo nada más con su toga y con su birrete. Es que lo dijeron, nuestro código de vestimenta ha sido establecido para garantizar que se mantenga la dignidad del evento y sea equitativo para todos los estudiantes. Pero también no creo que pase nada, Don Cheto, si en cuanto ya le dan el diploma, como los futbolistas, se abren la camisa, o como Superman, se abren la camisa y abajo traigan la camisa de su país o algo. A ver, muchas universidades, y se han vuelto virales estas imágenes, muchos de los chavitos hacen como custom su cap and gown. Su cap le ponen su bandera, algo que represente a su familia. Yo no le veo nada de malo que en un momento significativo para ti, si a lo mejor, como le digo, a lo mejor eres el primero en tu familia en graduarte, y eso es un orgullo para ellos, no tiene nada de malo ponerte una bandera. Yo veo una situación rápidamente, Don Cheto, de que a un niño afroamericano no lo querían dejar graduar porque no tenía los zapatos correctos. El niño venía de una familia de bajos recursos, no tenía los zapatos formales, y un maestro, ¿sabe lo que hizo? Se quitó sus zapatos de él formales para que el niño pudieran dejarlo graduar. Eso se me hace tan estúpido también a veces. Mira, los muchachos que se gradúan, al menos esto lo sé por los colegios. Cuando en tus colegios puedes comprar el de hecho el colegio te lo vende. Sí. ¿Ves qué es? La capa, el gorro, el ¿cómo se llama? El birrete. ¿Cómo se llama? El birrete. El sombrerito. El birrete. Y luego tienen como una bufanda. Exacto. Esa bufanda, en los colegios tú puedes comprar una especial que es para los muchachos latinos, que es como si fuera un zarapi. Uh-huh. Y mucho latino compra esa bufanda, que regularmente es el color de la escuela, amarillo o roja, dependiendo de los colores de tu escuela, y puede comprar una multicolor a modo de como un color de un zarape mexicano, como para que representar tu cultura. Te la vende la misma institución. Si ahí dice claramente que ningún lábaro patrio tiene que estar allí presente, yeah, y si previamente ninguno de los demás trae una bandera de otro país, con todo el respeto, yo siento que no deberán andar con la yo bandera. Yo digo allí que son moros que le hicieron para hacerse virales. Son moros no, de no, high school. Yo creo que no lo hacen para hacerse virales. Yo creo que no. Nos graduamos, por decirlo así. Sí, no, pero no creo que sea a propósito hacerse viral, porque ni siquiera te garantiza que una cosa de esa índole pueda hacerse viral. A lo mejor crees que va a pasar desapercibido en alguno de las situaciones. Te tengo una noticia a ti que traías la bandera. Ya con que te vean la cara, saben que eres mexicano. Come on. That's wrong. Está bien, no, toca a quien su dueño de sus opiniones, ¿verdad? Pero yo más te digo, cuando alguien no opina igual que tú, no los calles. Exacto. No nos calles. ¿Para qué traes el tema? Yo no estoy en contra de ti, de hecho. Yo creo que si la regla decía no banderas, y ¿para qué le juegas? Exacto. Creo que en tu casa puedes tú, a tu modo, dignificar tu... Eres latino-mexicano. Pues, ahora, por otro lado... puedes llevarla así de una manera más a la sorda, como aquí colgadita, pero sí puede ser para algunas personas con otro tipo de sentimientos, que tú pases ahí al podio a recibir tu diploma y estés enseñando la bandera a mano abierta. Incluso puede ser hasta ofensivo decir ¿qué estás tratando de decir o por qué? ¿O quién te está diciendo algo como para que vengas y recalques claro. esto aquí enfrente y de... ¿Me explico? O sea, sí puede ser algo ofensivo para los demás, como quiera que sea. El otro día pusieron en la casa, ahí pasaron por la casa y dejaron un papelito en la casa que decía que iban a pintar el número de afuera de la casa. ¿No se los dieron ustedes? No. Sí. Regularmente por este mes de junio vuelven a pintar los... los números de pintan ahí en la los calle. Números de la banqueta. Para la gente calle. Que no vive en California, bueno, acá hay unas banquetas, porque luego en un lugar de Texas no hay mucha banqueta, acá es pura banqueta. Sí. Y en una esquinita antes de entrar a tu driveway, ahí tiene el número de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Y para estos meses, la ciudad, para agarrar feria, te cobra como entre 2 y 20 bolas por repintarte el número con una banderita americana al lado. No me lo han pintado, pero no estoy seguro si lo van a pintar o lo que sea. Pero me dejaron una banderita afuera en el, ¿cómo se llama? Una banderita americana ahí clavada. Ajá. Ahí está. No la quité. ¿Que me quita lo mexicano tenerla ahí? ¿Pero qué te afecta? ¿Me hace más mexicano poner yo una de México afuera? ¿Y qué te afecta que otra persona que no te llama nada traiga su bandera? ¿A ti qué no, te incomoda? En ese aspecto, no. Y es yo más, creo que si, más él pedo mental si él la hubiera usado así, tenuemente, así, a la sorda, alrededor de su cuello, como una situación de orgullo, no sé, pero allá salir con la banderota así, no estás en un partido de fútbol, compa. Es la que voy. Ok. Vamos con la gente. Pero por otro lado, ¿qué le puede a la escuela también? Es lo que yo digo. A ver, la gente, ¿qué tenemos ahí, señor secretaria? Tenemos a... líneas llenas, por cierto, señores, mucha gente comentando. Elizabeth, ¿está bien o está mal? ¿Qué está mal ahí? Mire, bueno. Sí, te escuchamos, Elizabeth, estás en vivo. Pues yo estoy de acuerdo por primera vez con el chino, es cierto. Para eso son las reglas. Si la escuela está poniendo sus reglas, uno como padre también en casa tiene reglas y hay que enseñarles que hay reglas a los hijos. Si la escuela está diciendo, no, esto no se lleva. En cuanto le dan su diploma, como dice usted, abajo uno hace su alboroto, acá afuera uno toma sus fotos, sube sus fotos, celebra en familia, es un orgullo. Como dice Giselle, sí, puede ser el primero que se gradúa, ok, celébralo en familia, pero respeta las reglas y haz que tus hijos sigan las reglas, bien, que es lo más importante. Sí, bien, te hago que de una manera más bajita la mano. Más sutil, dice ella. Sutil, más sutilmente. Sí, ya, en ahí. Tu casa es más, tira la casa por la ventana, llévate a la banda para celebrar. Más llamadas telefónicas. Vamos con Mario. Mario, ¿cómo estamos, Mario? Buenos días, Don Cheto, ¿cómo andamos? Viejón, al puro millón, ¿qué está mal ahí? Mire, yo digo que está mal el chino, como siempre, está mal con su necedad. A ver, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Yo pienso que está bien que los morros hagan eso. Mire, yo, Yo soy de padres mexicanos, yo nací aquí en Estados Unidos, afortunadamente no me pude graduar, pero yo entiendo el por qué los morros lo hacen. Yo creo lo hacen por hacer sus padres orgullosos y enseñar. Es un momento que le van a tomar fotos y la gente va a ver de dónde vienen y sus raíces. Es lo mismo que hacen cuando ganan los jugadores de fútbol la Champions. No están en su pueblo natal porque están sacando la bandera, es lo mismo, no por eso lo van a dejar. Y yo le apuesto lo que sea, Don Cheto, que esa regla ni era regla, o esa regla apenas le hicieron ahora que el primer morro se hizo viral. Le apuesto lo que sea que eso fue lo que pasó. No, es una regla que siempre ha estado. Siempre ha estado. Pues yo he ido a usted no lo cree, he ido a graduaciones de colegio, no de mis hijos, ¿verdad? Desafortunadamente. Ajenas. Pero me han invitado, ¿verdad? Una sobrina me invitó. ¿Por qué noto lágrimas en su y voz? Yo noté que ellos en su birreti... Sí, traían cosas familiares. Ponen hasta fotos de su... Les hacen designs y todo eso. Yo siento, Cheto, que... Un banderita allí, ¿no? Pero ¿por qué prohibirle a un morrillo que se pueda expresar, Don Cheto? O sea, yo no creo que estén ofendiendo a nadie con el simple hecho que lleves una bandera. Dijeras, trae un símbolo racista o trae algo que... ¿Pero qué te va a ofender que alguien se sienta orgulloso de su patria? ¿Qué tiene de malo? ¿En qué afecta? Más llamadas telefónicas también correctamente. Vamos con George. Yo siempre estoy en medio, ¿eh? Nunca me... Ni para allá ni para acá. Me despero de mí mismo, me desespero. Nunca me defino yo, mijo de la... ¡Canta allí! ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Cómo estamos, Jorge? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cuál es su opinión? Adelante, usted mismo. No, pues yo estoy con el chino. Para mí, el chavo está faltándole al respeto al país que te está educando, que... En este ejemplo es Estados Unidos. Uh-huh. Ese chavo para mí nunca ha vivido en México, nunca ha estudiado en México. Si es el primero en graduarse de su familia, tiene que estar agradecido con sus padres, no con el país de donde sus padres es, porque la educación la está recibiendo aquí. Uh-huh. Es como un ejemplo, hace como unos 4 o 5 años en una pelea de box, un mariachi tocando el himno de Estados Unidos. Para mí, siendo mexicano, yo sentí vergüenza... Porque eso no está bien. Es como si un rapero canta el himno nacional mexicano. No lo tragamos. Hay cosas que no se pueden cruzar la línea. Entonces, para mí, ese chavo estuvo mal. Porque él debería haber subido con la bandera de Estados Unidos de que gracias por dejarme obtener mi educación aquí. Y agradecerle solamente a los papás de que, hey, ustedes se esforzaron por mí. Esto es mi recompensa, mi regalo hacia ustedes. Pero aquí el México no tiene nada que ver. Para mí él estuvo mal. Bien, Jorge, tú muy bien. ¡Aplausos para Jorge! Chino, pero a ver, no puedes aplaudir a los que están de acuerdo contigo, a los que no. Primeramente, Chino, para ser una persona que dices, ay, ya son en un mundo de cristal, ya no puede decir uno nada porque se ofende. ¿A ti qué te importa que alguien se quiera expresar? O sea, tú también de cierta manera te sientes ofendido porque no sigan las reglas. O sea, ¿a ti qué te puede una persona que traiga su banderita? ¿En qué te afecta? Porque siento que lo están haciendo por hacerte viral. Pero ese es tu sentir, estás asumiendo, no estás, ni siquiera sabes qué rollo. O sea, lo que te molesta es que la gente se haga famosa y viral sin tener una razón suficiente. Creo que es más porque eso. Tú quisieras ser igual de famoso y viral. No. Es más pex mental tuyo. No, ¿sí? Nada que ver, al contrario. Yo soy de la idea. Un día me tocará a lo mejor un video, pero muy tonto. Así, ¿qué pasó, Chino? Yo voy a aprovechar igual el momento como lo aprovechan los al que le toca. El primero que hizo eso no fue por hacerse viral. No creo que él ni siquiera tenía en cuenta que eso estaba prohibido, que iba a causar una molestia. No, yo no quiero pensar yo eso. Ese aspecto. Ya los demás a lo mejor lo hicieron en rebeldía. Uh-huh. Porque aquí es una cosa que se nos está olvidando. Oiga. La rebeldía juega un papel muy importante. Porque qué tal si él han sucedido cosas que nosotros no sabemos en esa escuela, a lo mejor actos de alguna manera de racismo, de racismo y él quiere el decir, bueno, a lo mejor, ¿qué nos hace pensar? Que no le han dicho al vato Wetba, que vine y tantas cosas, y se graduó y dijo que en su cara me gradué, este mexicano Wetba, como le han dicho, me gradué, y miren, aquí está. Si es un acto de rebeldía en ese aspecto, no sabemos. Pues de hecho, Carlos, que es estudiante, está en la línea número 5 y dice que algo similar sucede, don Chico. A ver, ¿cómo estamos, Carlocos? ¿Qué dice Carlitos? ¿Cómo están? Al pur millonzón, ¿qué opina de esto? Pues mira, si se va a abrir la ventana para eso, entonces tenemos que aguantarnos. Si alguien lleva algo y dice, construyan la barra en el bordo, okay, apoyen a Trump, a la gente que está a favor del aborto, la gente que está a favor de los gays, todo eso se tiene que permitir. Si abren una, van a abrir para todos. Entonces, ¿qué se van a hacer las graduaciones? sí se van a hacer ya una manifestación, ¿verdad? Que a lo mejor no es el momento ni el lugar, ¿verdad? Porque vas allí de alguna manera, pero tienes razón. ¿Qué pasaría entonces? Es que si le permites a uno, tendrías que permitirle a todos. Yo por eso no creo que yo, a lo mejor fue un acto de revolución allí. De la pero pues es un morrillo de 17 años. Pero por otro es un morrillo y hay otras formas de... We're going too far with it. Ahora, hay otras muchas, muchas formas más de estar orgulloso de tus raíces, ¿no? Claro. En lo que te gusta, en lo que apoyas, en lo que consumes, incluso hasta en lo que comes, hombre. Porque ahora resulta que la Ferrari está bien orgullosa y sale allí, se gradúa con la bandera de México y ni español habla. Y ni come chile. Ni come chile. Ni come tortilla. Es eso. Los frijoles le hacen daño. O sea, ¿qué onda ahí? Dice Berta Lupercio, don Cheto, nos manda también foto de su hija. Y justamente esa bufandita que usted dice que claro. Trae es la bandera mexicana. Esa está más sutil. Y aquí está, mira. Y dice: este es un orgullo. Y estamos demostrándole a presidentes como el señor Donald Trump que lo que dijo de los mexicanos no es real. Los mexicanos en este país venimos a estudiar y a superarnos. Pero fíjate qué bonito lo llevó ella sutilmente. Entendamos un poco, los invito a poner, para tener una conversación, un diálogo, se necesita también un poco estar en los zapatos de la otra persona. Ajá. Vamos a convertirnos ahorita por arte de magia en americanos nativos, bueno, no nativos, ¿verdad? Pero americanos, güeros, como usted quiera decirles. En una ceremonia de graduación donde tu apellido es Johnson y Smith y eso. Y que de repente uno de los morros allí, latino obviamente, porque si no necesitamos bandera para que sepa que somos latinos, ahí estamos ahí se nos nota. Y de repente, ahorita todos somos americanos, todos somos güeros, todos somos gabachos. Y de repente pasa un morro y ¡ay! Te agita la bandera de México ahí enfrente en este auditorio lleno. Probablemente no digamos, oh my God, that's so awesome, he's a Mexican boy that he just graduated, and so awesome. No, más probable es que no vamos a decir eso. No. Es, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué? ¿Eso qué? Que valen más. ¿Estás provocando algo? ¿Qué es lo que quieres? Nosotros no entendemos, los gabachos no entienden, nosotros nomás, el gabacho probablemente no entiende el concepto que tú estás tratando de decir con la bandera ahí. No tiene por qué entenderlo. El gabacho está entendiendo que le estás restregando. El gabacho puede tomarlo, o sea, lo más probable es que lo tome como un acto de, ¿no? Rebeldía. Una rebeldía que no es el lugar ni es el momento. A menos, aquí es donde entro yo con mi gris, que el chico latino ya se haya visto en ciertas situaciones que desconocemos en esa escuela. Porque si yo soy un morro latino... Y ya me han dicho mil cosas ahí y me han dicho que yo no sirvo para... Que soy un mexicanito más allí, frijolero, espalda mojada en la escuela. Y logro graduarme, probablemente como un acto de rebeldía voy y yo en mi mente estoy diciendo algo a los que... A los dos o tres que me dijeron cosas. Aunque la mayoría del auditorio no va a saber ni qué. Es un acto de rebeldía hacia algo. A menos que eso sea... Yo sí paso lo de la bandera. Si no, son cosas que yo considero yo, porque yo soy un... Don Gris. Yo soy un... de los desbabosos que andan en la tierra así, que no hacen nada. Así soy yo. Siento que no hay necesidad de tanto. Siento que el orgullo está en otra parte. Nuestro orgullo está en otra parte. Nuestra mexicanidad está en otra parte. No necesariamente en ondear una bandera... O gritar mientras el himno nacional de otro país está sonando. Nuestra mexicanidad y nuestro amor está en otra parte. Yo quiero más a mi país desde que no vivo ahí. Porque para de verdad querer saber cuánto quieres a México, a veces hay que salir de ahí para que dimensiones cuánto quieres tu país, cuánto lo extrañas y cuánto lo añoras, ¿no? Y estos muchachos, algunos pueden ver mal decir estos morros que ni español a lo mejor hablan o lo hablan bien mucho, ¿para qué andan ahí donde anda bandera? Por otro lado, otros pueden decir lo contrario, es ahí que a toda madre, que a pesar de que no nacieron en México, tienen unas raíces muy profundas. Yo creo que la mexicanidad, en el caso de los mexicanos, Yo a la mía la llevo a otra manera. Yo no pongo afuera de mi casa una bandera mexicana. No, no necesito. ¿Que no me ven la cara? Con el puro sombrero y la cara ya. Ya ocupo ya yo decirle a todo el mundo. Soy mexicano. ¿Ya? ¿Me explico? Ensayo, vale.